y bien, bienvenidos a su Reset Lounge número 4. Esta buen Ícaros va a estar en espíritu, ahí los está escuchando y seguramente los leerá en el chat si tiene oportunidad. Pero pues en cuanto a conducción, esta vez me va a tocar a mí y vamos a presentarnos esta noche. Tenemos a al buen Angelus, preséntese joven, por favor. Cómo no, con todo gusto, así es, banda, pues ya estamos aquí en un episodio más. Como ya les dijeron, pues el Ícaros de hecho ya no está, no, acá esto es nada más secreto entre nosotros, pero básicamente estamos pues probando nuevos talentos, ¿no? Entonces pues igual y ya después ya no lo van a ver, nada más, no pasa nada aquí. Espero que les haya gustado la rola con la que entramos, esa va patrocinada por mí, y pues nada, simplemente que quédense porque se va a poner bueno el programa. Muy bien, esta rola para aquellos ignaros y aquellos que no sean fanáticos del Merol, se llama Riding on the Wind, de Judas Priest. Ahorita nos vas a explicar por qué la elegiste. Y bueno, pues también tenemos ahí en los micrófonos a Juan Carlos. Por favor, preséntese, Trap Sam. ¿Qué tal a todos? Muy bien. Aquí platicándoles desde la ciudad de Monterrey. Y pues bueno, tenemos muy buenos temas esta noche y pues siéntense y acomódense, pónganse cómodos, que el Reset Lounge apenas está empezando. Muy bien, entonces, ¿nos puedes contar, Angelus, por qué elegiste esta canción de Judas Priest? Simplemente porque está bien chingona. No, la verdad es que la escogí porque, como había comentado en el lounge pasado, le he estado pegando bien duro al Twisted Metal, la neta está bien perro ese juego. Y pues esta es una de las canciones que vienen ahí en el soundtrack. Trae tanto canciones así propias, pues, digamos, y también trae muchas rolas licenciadas. Y pues bueno, esta es una de ellas. La neta, pues me late mucho la banda, me late mucho la rola. Entonces, pues por eso se las puse. Y ya nomás por el puro gusto de educarlos en el metal. El Master ha hablado y tiene razón. Es una de las canciones más icónicas del grupo y creo que es bastante buena. Pues vamos a pasar a los primeros temas de la noche, videojuegos, que es con lo que siempre abrimos. En este caso vamos a iniciar con Angelus de nuevo. Nos tienes un tema muy interesante acerca de un gag de Portal en Los Simpson. Digo, ya vemos que Los Simpson son una parte de la cultura pop que tenemos hoy en día y creo que ellos se han dedicado a hacer sátiras y gags de muchísimas cosas que nos gustan a todos, no solo a los gamers, y en este caso pues le tocó a Portal. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de ello? Sí, mira, como bien dices, pues, queramos o no, ya Los Simpson pues ya es algo que tiene, ¿qué será? Más de 20 años, ¿no? Más o menos ya tendrán, yo creo. Y, pues bueno, ya a lo mejor ahorita ya no es lo que era antes, ya muchos nos hemos quejado de que Los Simpson, bla, bla, ¿no? Ya ya lo sabemos, pero al menos siempre ha intentado como que mantenerse importante, siempre haciendo como que referencias a lo que es la cultura pop del momento, ¿no? Entonces ahorita, pues ya como que ahora están queriendo atraer a los gamers, y lo que hicieron fue, básicamente lo que se ve en este episodio, que nada más ha salido en Estados Unidos por el momento, sale una referencia a Portal. Lo que sucede aquí es que, bueno, se ve Smithers que va entrando que quiere entrar a un cuarto en el que están buscando provisiones. Entonces en eso, cuando abre la puerta, se ve que salen dos torretas. No son exactamente iguales a las de Portal, pero la neta sí se parecen un buen, y si no, pues luego la referencia. Y pues bueno, lo que sucede aquí es que se ve que pues ya están las torretas así apuntándole con los lásers, y en eso Smithers saca de su bolsa una pistola de portales. Entonces ya nomás dispara un portal al suelo y las torretas caen. Entonces pues esto así como que medio gracioso, igual cuando estás viendo el episodio pues sí debe estar medio curado, puedes ver. Hasta ahorita nada más se ha filtrado esto por medio de YouTube, cabe aclarar, o sea, no podemos ver el episodio completo, así que no sabemos qué onda. Pero lo único que sabemos es que se ve esa referencia ahí medio cura, y pues digo, qué bueno que hagan este tipo de cosas, porque pues de alguna manera nos hacen como que a los que éramos fans en su momento, o los que aún lo seguimos siendo, pues como que te identificas un poquito más, o es así como que, no manches, mira, de Portal, que es bien importante ahorita, y tanto que ha sido mencionado y todo. Entonces sí, es así como que, pues algo chido, pues ver, así que se esfuerzan todavía en intentar, pues mantenerse relevantes, ¿no? No sé si alguien más quiere opinar algo al respecto. Pues mira, yo creo que una de las cosas que ha dado el éxito a Los Simpson es saber burlarse de las cosas que hay pues en la cultura. En este caso, los videojuegos es algo que a lo mejor no todo el mundo es target y a lo mejor a todo el mundo le parecerá gracioso. No todo el mundo le va a entender. A lo mejor mucha gente va a ver el capítulo y se va a quedar con cara de, ah, pues chingón, ¿no? Pero creo que es como que muy plausible lo que hacen los Simpsons, a pesar de que, como dices, ya muchos se han quejado. Yo en lo personal no soy de los que se queja de cómo han ido evolucionando los Simpsons. Creo que a mí me siguen gustando a pesar de que ya van los miles de años. Y hace rato platicábamos fuera del aire acerca de este episodio donde Homero va al E4. Porque, bueno, casi siempre los niños hacían cosas muy divertidas con Marge y Homero pues siempre los llevaba a alguna estupidez como a la cantina a beber. Entonces, bueno, a la taberna de Moe. Y creo que en este caso él decide hacer así como que la cosa más super mega cool del planeta y pues los lleva al E4, que es la parodia que hacen del E3. Y bueno, pues Juan, ¿recuerdas algo de este capítulo? Que ponían ese episodio un montón de videojuegos, ¿no? Y me acuerdo que Lisa se puso a probar una parodia del Guitar Hero, que era como, se llamaba banda de Guerra Hero o algo así, que era que tenía que dirigir a su propia banda de esas de tipo universitarias, que al principio no se veía tan difícil, pero la dificultad se incrementaba de manera ridícula, como si estuviera jugando Guitar Hero 3 Warriors of Rock, ¿no? Mientras tanto Bart Simpson se ponía a probar un juego que de cuál los desarrolladores decían, no, es que llevamos muchos años desarrollándolo, y de pronto Bart le dice fríamente, ya lo acabé, pero perdí a mi familia, ya lo acabé. Entonces y Homero se ponía a hacer un First Person Shooter utilizando algunos souvenirs que había obtenido pues para llevar a sus hijos a probar la nueva consola de Nintendo, ¿no? Que era pues así que la gran sensación, y la tenían casi casi hasta enclaustrada de que nadie la podía tocar más que la gente de la compañía, pero pues hasta finalmente llegan Homero, Bart y Lisa pues ahora sí que a probar el juego primero que nadie en el mundo, ¿no? O sea, ese episodio fue muy cool, ¿no? Y hay un chingo de referencias que sí te pones de pronto a ver de los Simpsons y los videojuegos. Por ejemplo, el episodio de Navidad donde Bart pues se roba una parodia de Mortal Kombat de la tienda. O por ejemplo, cuando Homero está en la cama jugando una parodia de Tetris, pero con bolos de con bolos de boliche en un Game Boy ladrillo. Y pues de hecho ya van varias también. No sé si se acuerdan de... Bueno, esto era más referencia a una serie que está inspirada en un juego, pero ya ven que en su momento hubo mucha polémica por un episodio de Pokémon que según esto causaba ataques epilépticos. Sí, es cierto. Sí, hay un capítulo donde van a Japón, exactamente, y se sientan así frente a la tele. Mira, dicen que este episodio causa ataques epilépticos. Se les dilata la pupila bien chido. Sí, y luego todavía llega el Homero y dice, ¿qué les pasa? Bueno, haré lo mismo. Sí, es cierto, se tira y él no ve el capítulo. Muy, muy bueno. Bueno, vamos a dejar este tema un poquito de lado y vamos a pasar al tema que tiene para nosotros Trap Sam. Avengers Alliance, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Pues mira, Avengers Alliance, la verdad, pues es un juego que ya les hemos ido platicando en las últimas semanas, que va ahora sí que en relación a la campaña publicitaria tan tremenda que traen con el lanzamiento de la cinta de Avengers, que vamos a ver a finales de abril o principios de mayo. Ojalá que se nos haga verla primero que los gringos, como pasó con Thor. Pero pues bueno, no vamos a hablar de películas ahorita, vamos a hablar del juego de Facebook. Este juego que pues lo está haciendo Playdom, que es una compañía de Disney, que pues ya se ganó su famita el año pasado con Gardens of Time, un juego que salió también en Facebook y que fue llamado el juego social del año. El pues Avengers Alliance pues también realmente pues sí me sorprendió un poquito lo que es el juego en sí, porque estamos frente a lo que es realmente un RPG. Claro, con las limitaciones de un juego social, pero pues estamos hablando de un juego que tiene pues en cierto modo pues algunas búsquedas que son fáciles de hacer, pero las batallas sí simulan realmente lo que pues podemos ver en los RPGs básicos. Digamos que de pronto parece que estamos jugando, no sé, un juego como tipo Riviera o Final Fantasy, pero claro, sin tanto nivel épico, ¿no? Pues aquí, digo, en este aspecto pues estamos utilizando personajes de Avengers, de los Hombres X, de los Cuatro Fantásticos e incluso alguno que otro independiente como Daredevil o Spider-Man, que bueno, Spider-Man ahorita está en los Avengers en los cómics, pero bueno, a nivel película pues sabemos que Spider-Man siempre ha sido un freelancer y que no le alcanza ni para la renta, ¿no? En todo caso, pues tú no eres el personaje principal, que eres que es obviamente el jugador que está en la computadora, no es ninguno de los superhéroes que acabo de mencionar, sino un agente de S.H.I.E.L.D. que acaba de pasar el examen y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya te tenemos trabajo, tienes que irte con Black Widow a buscar este no sé qué madre en una parte de Nueva York, porque pues resulta que hay una invasión. Bueno, no un fenómeno astronómico que de pronto genera un montón de piedritas extraterrestres que van a dar nuevos poderes a tanto a los buenos como a los malos. Entonces, en la búsqueda de estas piedritas, pues vamos a tener un montón de batallas. Ahorita, pues el capítulo 1 involucra completamente ahí a Hydra, la organización que está en contra de S.H.I.E.L.D., la que fue fundada por los nazis. No sé si recuerdan la película del Capitán América, la dirigía Calavera Roja. Pero bueno, acá todavía no sale Red Skull, sino están saliendo personajes así como el Barón Zemo, que ese pues no es uno de los fue uno de los villanos más fregones de la época del Capitán América. También vemos así personajes de Hulk, sale MODOK, sale ¿cómo se llama? De Trickster, que es un villano de Thor, hasta ahorita lo que yo he visto. Y de pronto te puedes codear en las misiones, puedes alternar, de pronto pues empiezas con Black Widow y te ponen el primer aliado a Iron Man. Y ya con ese detalle, pues chido, ya tienes a Iron Man, pues saben el poder que tiene Tony Stark con su armadura, ¿no? Y pues uno va avanzando, ¿no? Y de pronto ya puedes ir desbloqueando otros guerreros, como a Hawkeye, como al Capitán América, como a Black Cat, que bueno, ya no es Avenger, es una, de hecho se puede decir que es villana. Y posteriormente a Hulk, a Spider-Man, a los Cuatro Fantásticos, como les he dicho, ¿no? Está chido el detalle porque el personaje que tú tienes lo puedes ir personalizando, empiezas como un simple agente de S.H.I.E.L.D. con su pistola, pues le puedes ir metiendo pues un guante biónico para que pegue más duro, o una espada, o le puedes ir metiendo cosas que van incrementando sus habilidades y su barra de energía, su estamina. Como en todo RPG, pues cuando estás en batalla, tienes una barrita de energía que si la pierdes, pues te mueres, y una barra de estamina que es como el SP de los... Bueno, la estamina points de los RPGs, donde tú, que es prácticamente los puntos de acción, que si se te acaba tienes que esperar a que se recargue, ¿no? Obviamente, pues, la cuestión del RPG, pues, está interesante, se ponen buenas las batallas, y conforme va escalando los nuevos ataques que le van saliendo a los personajes, pues, se pone cada vez más bueno el show. El único problema que le vi a este juego es de que, pues, como siendo un juego social, depende muchísimo de que tenga de la cantidad de usuarios que jueguen contigo. ¿Y por qué? Porque muchas de las búsquedas requieren que tú juntes lo que llaman Avenger Points. Los Avenger Points se pueden obtener visitando a tus amigos o pidiéndoselos a través de request, el clásico social gamer de Facebook, que de pronto vas a ver en el timeline, y ¿sabes qué? Necesito puntos para Avengers Alliance, y media hora después otra vez puntos para Avengers Alliance, hasta el que de pronto dices, ya, estoy hasta el gorro de este güey, y lo bloqueas, ¿no? Entonces, pues sí, es un... El problema de Avengers Alliance, pues ya de pronto cuando lo comparas contra los juegos más recientes de Zynga, es de que pues al tener que depender de Facebook, puedes verte muy limitado para ir avanzando, porque mientras no avanzas, pues no sirve de mucho el juego, o sea, es divertido. Además tiene algunos bugs, me he encontrado de que de pronto se atora el juego cuando estás completando una investigación para mejorar las armas de tu personaje, de pronto el juego como que se bloquea. Y tienes que darle refresh a la pantalla para poder seguir jugando. Esto no sé si sea por cuestiones de memoria o sea un error de programación. El caso es de que, pues sí, es muy recomendable no andar de que si estás jugando Avengers Alliance, pues no tengas prendida otra aplicación de Facebook como son los juegos de Zynga o algo por el estilo, porque se va a trabar. También, bueno, no les digo que a lo mejor sí pueden ver YouTube mientras están jugando Avengers Alliance, porque algunas veces los tiempos de carga sí son muy lentos y eso es bastante preocupante. Digo, estamos hablando de un juego que se supone viene a respaldar una película y yo creo que desde el momento se está causando algunas decepciones. Vale, yo también tengo ahí un poquito de oportunidad de probarlo, digo, no mucho porque he estado súper mega escasamente enajenado con Mass Effect y sí, la verdad está muy bueno. Y bueno, lo poco que probé me recordó muchísimo el tipo de juego, en el caso de aquellos que aún recuerden Google Plus, también tenía su juego de Dragon Age y me recuerda muchísimo ese tipo de juego, pero pues de igual manera, eso de los SP es algo que a mí me desespera mucho y me choca en lo que es en los juegos de onda Mafia Wars o Cityville o demás y otras triques, me caga que no puedes jugar enajenado todo lo que se te antoje porque pues hay como un límite y que solo cierto tiempo se te regenera la estamina o tienes que comprarla o pedirle a amigos que te la regalen. Y pues sí, creo que en esa parte no es algo que no me gustan esos juegos y por razón por la cual los abandono fácilmente, como el de The Sims. Por amor de Dios, ya nadie me envíe solicitudes de The Sims, ya no lo voy a volver a jugar, ya lo jugué 2 horas y fue mi límite y ya, no lo voy a volver a tocar. Entonces creo que este es el destino de este juego y como dices, es preocupante lo de los tiempos de carga. A mí no me pasó que se trabara, pero sí tardaba un montón en cargar, lo cual pues para hacer un juego en browser, pues creo que está muy mal. Definitivamente, porque pues estamos hablando de que como juego social game, pues realmente pues tienes que buscarle la intención de que, pues bueno, dices, el tiempo promedio de un juego en social game pues es de 5 a 20 minutos y los tiempos de carga hacen que pues un usuario pues promedio se desespere y pues diga, ¿sabes qué? No, pues a la fregada este juego, ¿no? Ya no voy a jugar, está muy este juego, se llama, se tarda mucho en cargar las pantallas, digo, ni que fuera ni que fuera un juego de peleas del PlayStation 1. Así es, y bueno, pues vamos a dejar este tema un poquito de lado y ojalá pues que le metan un poquito más de ganitas porque si como dices, está siendo el respaldo o el preámbulo a una película que se viene brutal y un blockbuster así gigantesco, pues me parece que creo que deberían de ponerle más ganitas. Bueno, yo les tengo también otro jueguito, pues ya escucharon la noticia la semana pasada. Y los que no, pues prepárense. Angry Birds Space es algo que se tiene planeado para salir el 22 de marzo y el 21 de marzo para Android. Tomen eso, queridos usuarios de iPhone y iPod. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir de este juego? Hace poco presentaron el tráiler donde demuestran cómo va a ser el gameplay. Y la verdad, me llamó muchísimo la atención. Creo que le supieron dar... la gente de Rovio un poco de vuelta a lo que había sido Angry Birds. Creo que ya nos habían demostrado que pues podían explotar mucho las capacidades de un juego como Angry Birds en el caso de ser pues un juego comilla casual y a la vez sí es un juego avanzado para hardcore gamers y me dirán, ay no, pues cómo crees si nada más es aventar los pajaritos. Ah, pues disculpen, pero no sé qué tanto lo hayan intentado jugar, pero obtener las 3 estrellas no es cualquier estupidez. Es algo bastante difícil de hacer. A lo mejor no todos los niveles, hay muchos niveles sencillitos, pero hay algunos que sí hay mucho que pensarle, sobre todo aquellos que son los últimos candaditos de cada nivel, lo cual pues no creo que cualquiera los pueda realizar. De hecho, conozco muy poca gente que en realidad tiene todos los escenarios, o bueno, los mapitas desbloqueados con todas las estrellas. Entonces, pues para mí un juego hardcore gamer es aquel que te incita a volver a jugarlo para superar un nivel, o aquel que representa un grado de dificultad que no tienen pues todos los juegos casual. Por ejemplo, un juego de Just Dance, pues cualquiera lo puede bailar y sacar cierta cantidad y decir, ah, pues está fácil y está sencillo. En cambio, un Angry Birds, pues sí, todos pueden lanzar el pajarito y tumbar la estructura 1 o 2 veces, pero sacar las 3 estrellas no es algo tan sencillo, porque, bueno, si te fijas, es como que si tienes que tener una técnica o ya saber utilizar los pajaritos en el orden correcto para poder derribar la estructura. Bueno, en este caso nos presentan un giro de tuerca bastante grande porque pues la gravedad se va a afectar en base a lo que esté el objeto. Es decir, si es un objeto gigantesco o como un planeta, va a ser mayor su fuerza de atracción, o si es una cosa estilo un satélite o un planeta o un satélite natural como la Luna, su fuerza de atracción no será tan grande. Entonces los pajaritos se van a ver afectados por esas gravedades y muchas veces pues vas a tener que tener diferentes tiros, y estos tiros los demuestran en este trailer pues en una estación espacial de verdad, haciendo el tiro con una cosa representativa. Entonces algo que me gustó muchísimo y creo que Rovio le invirtió bastante tanto en publicidad como en el juego, a fin de cuentas, que es lo que nos importa. Y pues no sé ustedes qué opinen, ¿ya vieron ese trailer o no sé ¿Qué saben de este Angry Birds Space? Mira, ¿sabes qué es lo curioso? A mí, yo sé que no son lo mismo, pero este juego me recuerda mucho el feeling que yo tenía cuando jugué por primera vez World of Goo. No sé si alguno de ustedes lo probó en su momento. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Cuál? El de Mundo de Goo, World of Goo. Posiblemente, no me acuerdo. No sé si alguno de ustedes lo probó. En ese juego, hace cuenta que tú controlabas, bueno, primero salió en PC, luego salió también para el Wii. Pero te cuenta que eran como unas bolitas negras, que eran de como cosas así como blobs, pues, no sé cómo traducirlo. Pero eran como unas bolitas así gelatinosas, que el chiste era que tenías que ir armando como torres para llegar hasta un punto. No sé si alguna vez lo llegaron a jugar. No, pero sí, pues sí el gameplay suena bastante parecido a lo que es Angry Birds. Ajá, sí, de hecho, mi punto era por eso, entonces... Pues la verdad es que yo nunca he sido muy fan de Angry Birds. Llegué a jugar el 1, pero pues no sé, o sea, sí sé que está cañón y que de hecho si quieres saber bien, mucha gente lo que hace es que las guías te ponen así que hasta el cálculo de las fuerzas, para saber exactamente en qué ángulo lanzarlo y no sé qué. Parecido a lo que pasaba con Pokémon, que todo el mundo lo tachaba de bien infantil hasta que se dieron cuenta que para sacar los catch rates tenía que sacar hasta integrales para sacarlo bien y no sé qué es madre, ¿no? Entonces, pues, así como que te quedas, ¿qué pedo? Y pues la neta ahorita con Angry Birds Space, la neta tengo que admitir que me ha llamado más la atención que el Angry Birds normal, porque como bien comenta Lloyd, pues está perro eso de que, pues según la gravedad que ejerce cada asteroide o cada planetoide que está ahí en el escenario, pues la trayectoria va cambiando acá. Se ve más perrón, pues sí se ve más llamativo. De hecho, por ahí también está lo curioso de que un tipo que está en una estación espacial, un tipo de la NASA, tiene un video en YouTube donde explica lo que es la microgravedad con el juego de Angry Birds. Y ya te explica, no, que según si no tienes una fuerza gravitatoria, el objeto viaja en línea recta, y si no, pues viaja en línea curva y no sé qué. Entonces, pues, se ve interesante, la verdad, sí se ve divertido. Igual yo creo que sí le voy a dar una oportunidad. Ya nomás que consiga a alguien que tenga un celular con Android y que se lo pueda robar unos minutos para calarlo. Pues yo opino igual, ¿no? Ese juego, yo la verdad, yo he jugado varios juegos de Angry Birds, bueno, varias de las versiones de Angry Birds, tanto en el iPad, que bueno, ese así lo tomé prestado, como del PlayStation 3, que tuvo su versión en los juegos que llamaban minis, o también en el Chrome. Y en Facebook. Y pues la verdad es que son juegos que realmente sí necesitan de tener como que su calma, su estilo, ¿no? Hace poco vi en el Twitter un trending topic que decían, ¿sabes qué es ingeniero cuando y de pronto ponían un screenshot del Angry Birds y ponían la trayectoria calculada con fórmulas trigonométricas y un chingo de detalles que pues solamente un ingeniero entiende, ¿no? Te quedas tú, no, pues, y los ingenieros no caban en Angry Birds como nosotros que tratamos de nomás de calcularles, sino que ellos sacan el pinche cálculo trigonométrico para ver dónde exactamente se van a chingar a todos los cerditos de un tiro, ¿no? De hecho, eso que sí que dices, uno de mis primos que en su iPod sí lo estaba haciendo, y creo que a mí se me hace como que muy rara la diferencia en la cual él y yo estábamos jugando el juego. Él, como dices, está estudiando una ingeniería y yo, pues, ya diseñador, entonces, cri, cri, nada que ver uno con el otro. Pero, por ejemplo, creo que también tiene mucho que ver con ser gamer, porque, por ejemplo, cuando eres gamer ya más o menos tienes eso calculado en el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sabes tirar una granada en Halo, o si sabes tirar una granada en todos los juegos de guerra que manejan una física más o menos realista, pues creo que ya sabes tirar un pajarito en Angry Birds. Entonces, pues el momento de enfrentarme en un frente a frente con él, así, uno enfrente del otro y usar el mismo nivel para jugar, siento que yo como gamer le tengo una gran ventaja a él, aunque sea ingeniero, porque pues de él, aunque hace todo su circo, maroma y teatro, que en efecto hizo un cálculo de tiro parabólico para poder hacer las tres estrellas del jueguito, pues yo nada más le tiré a donde vi que la estructura estaba pues más fácil de tirar, y con el tanteo tal cual de una granada común, y pues en efecto se cayó la estructura más fácil con mi tiro que con el de él. Entonces creo que sí, como dices, hay cada quien cómo lo va a ver o cómo lo va a jugar, pero siento que algo que ha influido mucho de Angry Birds es que todo el mundo sabe de él. Es más, ya hasta está en las Sabritas. Sí, definitivamente. Y pronto en las Zucaritas. Ah, en las Zucaritas también, eso no sabía. No, digo, y pronto en las Zucaritas. Ajá, sí, seguramente. Sí, ya veremos si la Pepsi le quiere soltar los derechos a Kellogg's, ¿verdad? Pero bueno. Ahí pasa, ahí pasa. Y bueno. Ay, de hecho, ahorita que mencionaban eso del cálculo de tiro parabólico, también me acordé de que... no sé si alguna vez ustedes han jugado los juegos de Professor Layton. No, nada más lo uso en el Marvel vs. Capcom. No, es Phoenix Wright. Ay, entonces me equivoqué. Doble peor. Qué mon, mala bronca. A ver, no, entonces. Pues, aquí lo cura es que, bueno, ahorita me estaba acordando de un chavo que dibuja unos cómics que es de Estados Unidos. El tipo se llamaba Kurt Zombie. Y el vato, de hecho, acaba de sacar hace poquito un cómic en el que se ve que te ponen un acertijo en el Professor Layton. Entonces te ponen un cuadro grande y dentro de él hay varios cuadros chicos. Y en el centro hay un cuadro rosa. Entonces ya ahí te ponen círculos y no sé qué para como confundirte. Pues entonces, según esto en el juego, te preguntan que cuántas veces es más grande el cuadro azul que el cuadro rosa del centro. Y ya se ve que el vato dice, ah, no mames, para esto voy a la universidad. Y ya pone el 10 y empieza a hacer los cálculos. Acá, pero mete radio y perímetros y todo. Acá empieza a hacer un cálculo bien fregón y ya hasta mete integrales y no sé qué. Y al final ya pone la respuesta, ¿no? Y ya el vato se siente bien orgulloso y de repente se ve que le pone en el juego. Ah, sí, ¿sabes cómo lo puedes resolver? Simplemente voltea tu 10 y si lo ves de lado, ya ves cuántas veces es más grande. Y el vato se pone así como, no mames, qué pedo. Este perro, ahorita les paso el link aquí en el chat para que se lo chequen. Y ya nada más ese era mi comentario. Ok. Bueno, pues vamos a ir al primer corte musical y pues después de esto regresamos. Entonces les pido que silencien sus micrófonos. Thank you. Y bueno, esta pieza tan, tan emotiva, tan rarilla para los que estaban ahí poniéndole bien atención, pues es el track número 13 del OST de Mass Effect 3. Se llama Lost Team. Y déjenme decirle que es una pieza que elegí pues precisamente porque he estado jugando mucho Mass Effect. Pero una de las cosas que me orientaron más a elegirla es los momentos en los... Bueno, el momento preciso en el que salen en el juego. No voy a dar spoilers, pero es algo... Porque no está spoiler Spartan. Pero es algo bastante bastante emotivo y creo que la canción pues por sí sola es bastante bastante sentimentalona. Y bueno, eso fue lo que escuchamos ahorita. Y pues bueno, vamos a pasar a la sección de cine, donde Trapsa nos va a hablar de John Carter, que esta producción de Disney que realmente a mí me dejó impactado, y vamos a dejar que Trapsa nos diga por qué. Pues bueno, vamos platicando un poquito de John Carter. Esta película pues fue estrenada el viernes pasado en tanto en México como en Estados Unidos. Bueno, de entrada pues sí hay que platicar un poquito de que John Carter es una historia de Edgar Rice Burroughs, la cual fue escrita exactamente hace 100 años y tardó 70 años en ver una versión en el cine. Esto porque pues tuvo muchísimos problemas para llevarse a cabo. Originalmente querían hacer una animación, claro, en 1931. Y pues a pesar de que tenían el proyecto en mente, Walt Disney dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer algo más sencillito, ¿no? Y de pronto pues salió este codo, se llama, pues lo que resultó el proyecto final, pues resultó ser Blancanieves y los Siete Enanos. Y ya después dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que hacer otra película. Ya se postergaron la de John Carter hasta que por fin ya encontraron en el 2009 una posibilidad de hacer la película y la hicieron. Los protagonistas, pues bueno, ustedes saben, son Taylor Kitsch, que a quien conocimos como Gambit en la película de X-Men Orígenes Wolverine, y a Lynn Collins, guapísima, guapísima señorita, la que también vimos también en X-Men Origins Wolverine, era Silver Fox, la novia de Wolverine en esa película. Y también pues contamos con actuaciones de Willem Dafoe, de Thomas Hayden Church, quienes fueron conocidos por ser villanos de dos películas de Spider-Man. Pero ellos no, obviamente no los van a encontrar, así como que no los van a reconocer porque son unos extraterrestres verdes. En todo caso, la película pues habla de un hombre que está de un veterano de la guerra civil, de un hombre de Virginia llamado John Carter, quien de pronto tiene un encuentro cercano del tercer tipo en una cueva donde pretende encontrar oro, y de pronto se encuentra en el planeta Marte y en medio de una guerra entre dos grandes ciudades y una misteriosa tribu de hombres verdes que quieren tenerlo de inicio como de mascota y después ya lo quieren andar matando porque encuentran que John Carter en el planeta Marte tiene la capacidad de pegar brincos extraordinariamente gigantescos. Y también sus habilidades pues mejoran muchísimo, es más fuerte, es más hábil y de pronto puede desencadenar batallas que pueden dejar a uno así con los ojos súper abiertos, ¿no? Yo creo que el único problema que, bueno, la historia en sí es bastante entretenida. Yo creo que sí podemos pasarnos entretenidos un domingo viendo esta película, es bastante buena para pasar el rato. Yo creo que el tiempo está bastante bien distribuido, aunque la trama en ratos yo siento que es un poco confusa a veces, y tiene que uno que andar aprendiéndose nombres para de pronto sacar el hilo, porque de pronto dicen van a tal parte y resulta que va a ocurrir un evento en otra parte y dices tú, ah, caray, ya estuvieron ahí o qué pedo, ¿no? Y sorpresa, el caso es de que sí hay muchos nombres que de pronto tiene uno que aprenderse y son nombres muy extraños los que se dan, ¿no? Las criaturas que participan en la película y de los personajes que se encuentran ahí. El caso es de que, bueno, yo creo que el punto bueno, si los puntos buenos que yo encuentro, pues son los efectos especiales. La verdad es que realmente se lucieron en ese aspecto. Los diseños de las criaturas, la cuestión del vestuario y sobre todo de Lynn Collins, que Dios santo, que ahora sí que realmente se volvió la criatura más hermosa y sexy que hay en Marte. Pero pues yo la verdad pues sí, noto de que pues para hacer una película dirigida por el director de Buscando a Nemo y de Wall-E, siento que se quedó muy corta, digo, en mi opinión. También yo siento que de pronto hubo muchos clichés tanto de películas de acción como de películas de Disney. En el aspecto de acción hay una escena que incluso me llegó a recordar a Corazón Valiente. Ya después, ya cuando vean la película se darán cuenta de lo que estoy hablando. Por otro lado, pues también obviamente pues salen muchos clichés de películas de ciencia ficción y de fantasía. De pronto podemos encontrarnos cosas que nos suenan a Dunas, que nos suenan a Superman, a Avatar, a Star Wars, a Príncipe de Persia, a los Piratas del Caribe. Y pues de pronto uno dice, híjole, no, pues estos cuates se fusilaron un chingo de cosas. Pero en realidad John Carter ha sido fusilada y plagiada como durante esos últimos 100 años, como nunca se lo habrán imaginado. Y digo, tardaron 70 años en hacer una película sobre él, pues ahí tienen sus razones. Aparte, pues les decía, hay mucho cliché Disney. De pronto la película como que se torna muy como queriendo ser muy simpática también para toda la familia, y hay personajes que de pronto a mí sí, bueno, sí estaban chidos. Por ejemplo, un perrito que se movía más rápido que la velocidad de la luz y que parecía un Pluto extraterrestre, y una chava que pues y un personaje que se me hizo como una versión de Tribilín en Tribilín marciano, pero que pues, a pesar de todo tienen su importancia, su peso, aunque aún así yo siento que de pronto sí dices, ay, me siento como si estuviera viendo Piratas del Caribe. Claro, la historia pues es bastante buena. Yo digo que la película es buena. Quizá a lo mejor no le han dado la promoción que se espera, porque en Estados Unidos no logró superar a Lorax en las taquillas norteamericanas, y las críticas han sido de regulares a malas, como que no supieron vender la película a los norteamericanos. Y ustedes saben, el público norteamericano a veces es muy manchado, nomás ven la crítica de Roger Ebert y ya dicen ya se amolaron, ¿no? Pero Roger Ebert coincide conmigo de que no fue tan mala la película. En realidad es muy buena experiencia. Eso sí, quizá a lo mejor el 3D está un poco desperdiciado en lo particular. Es algo que yo quería platicarte. Aquí en México, a diferencia de lo que fue en Estados Unidos, tuvo una gran recepción. Y bueno, también se debe, y creo que es la razón principal, porque no había ninguna película que le diera batalla. Creo que el otro estreno fue Poder Total. Y bueno, sí. ya veremos después. Yo platicaré de esa porque esa fue la que vi. Y pues creo que por eso le fue muy muy bien en México. Yo no suelo empaparme mucho de lo que es los números o las críticas de otros países. Yo más bien trato de concentrarme en lo que hay en México. Y lo poco mucho que logré leer y ver de México les fue bastante bien, y no sé si porque la prensa mexicana siempre es muy lambisconcita con Disney, sobre todo porque las gentes de relaciones públicas de Disney son bien amables, entonces creo que es muy raro y muy difícil que alguien vaya a hablar mal de una película de Disney en México, pero lo que yo leí, los comentarios que tuve, fue que era bastante, bastante buena, y mucha gente que conozco que la vieron me dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí está bien chida, y como dices, es muy onda Piratas del Caribe, entonces creo que ay, lo único que no me gustó tanto, y siento que pudo haber sido algo mejor, si no hubiera sido porque era de Disney, porque pues ya sabes, la política no sangre de Disney, no sé si aquí se mantenga, pero pues no, quizá no sea tan, no sea específicamente sangrienta, de que no es tanta sangre roja, ¿no? Pero hay un chingo de sangre azul, bueno, ¿eso cuenta? Ah, bueno, eso me llena de ilusión saber que en realidad, porque es como, por ejemplo, yo recuerdo que Narnia hubiese sido una muchísimo mejor película si no hubieran estado regidos por norma Disney de no sangre. Y creo que en este caso, pues si me dices que sí hay un montón de sangre, al menos azul, pues creo que es algo bueno. Y pues ojalá y la vayan a ver y la disfruten. Y bueno, pues algún comentario más extra sobre esta película. Bueno, nomás quería hacer el comentario. Yo estaba ahorita buscando la página de Cinépolis los rankings de esta semana. Y sí, John Carter robó una recopilación de 42 millones de pesos, aproximadamente 23, casi 24 en 2D y 19 millones en 3D, lo cual significa que recopiló fácil 3 millones de dólares, lo cual, pues bueno, es un buen número para México. Aunque claro, todavía pues está pues todavía algo de distancia de películas que, como la de The Devil Inside, que lleva 68 millones, o como La Dama de Negro, que juntó 102 millones aquí en México. Pesos mexicanos, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ahí la llevan, ¿no? No, y creo que es una buena, un buen inicio, y como te digo, necesitaría verla para poder decirte un comentario más acertado, pero creo que aquí lo importante es que la aceptación que tuvo al inicio, creo que se debe, como te digo, porque no tuvo una competencia directa. Pero sí, claro. Yo creo que el factor que va a determinar si la película es realmente exitosa es los resultados de la próxima. Los comentarios, pues bueno, van a ser escuchados y van a ser escuchados los comentarios de muchos otros que fueron a ver la película de este fin, y en base a eso, pues la gente se va a tomar el criterio de ir o no ir. Claro, la próxima semana, pues vamos a ver, creo que no va a haber una película interesante que estrenarse, no, creo que, no sé si va a estar la de Lorax, pero pues en 2 semanas vienen los Juegos del Hambre, así que si la próxima semana no junta suficiente dinero John Carter, entonces pues sí, en Estados Unidos puede sonar a fracaso, ¿no? Pero pues ahora sí que depende ya mucho de lo que platiquemos y de echarle el apoyo, también de echarle porras a que la película sea más vista, ¿no? Bueno, Angel nos tiene un tema en esto de lo de cine bastante interesante, es el de la película El robo a Nicolas Cage. Entonces, ¿nos puedes decir algo sobre esto? ¿Cómo no? Pues mira, aquí hay algo curioso. Yo no soy muy muy de cómics, así que me costó trabajo investigar sobre esta nota, pero ahí le va toda la banda. Quienes sepan o sean fans de Nicolas Cage probablemente se enteraron de que hace poco se hizo una subasta con un cómic que él tenía, que era el primer número de Action Comics, que era donde salía Superman, si mal no recuerdo. Entonces, lo que sucedió aquí es que ahora la gente de Lionsgate Entertainment, resulta que ahora están diciendo que van a hacer una película respecto a la historia de este cómic y Nicolas Cage. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que hace como 10, 11 años más o menos, le robaron a Nicolas Cage este cómic. Como les contaba, es el cómic número uno de Action Comics, que era donde sale Superman y donde se te contaba la historia de cómo llegó a la Tierra y que lo crían en Villa Chica y ya, ¿no? Entonces, pues lo que pasó aquí fue que, bueno, le roban este tomo a Nicolas Cage, y por ahí del 2011, o sea, el año pasado, lo hallaron, este cómic, en un contenedor que una compañía... Hagan de cuenta, como que si aquí en México me robaron el cómic y luego lo dejaron en un traste del Tupperware. Entonces, después estaban en un tianguis, pasaron unos vatos y dijeron, ah, no mames, quiero ese topper, y resulta que en el topper venía el cómic. Entonces, como el cómic estaba, digamos que estaba asegurado por Nicolas Cage, se pudo subastar y juntaron un madral de millones de dólares, ¿no? Entonces, lo curioso es que esta gente de Lionsgate va a hacer una película sobre la historia del robo a Nicolas Cage. Ahora, esto suena bien cagado, porque la neta sí está bien cagado. Porque dices, no mames, ¿cómo que vas a hacer una película sobre que le robaron a Nicolas Cage, güey? ¿Por qué no haces una película sobre que a mí el otro día me robaron 5 pesos? O sea, no mames. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es el estudio que va a hacer la película. Esta gente, yo creo que a lo mejor muchos la van a ubicar, porque este estudio son los que realizaron las películas de Saw, las de Juego Macabro, creo que se llamaba en español, y las de Hostel. Entonces sí son películas así como que no tienen nada que ver con lo que vendría a ser este proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, aparte, otra nota curiosa sobre esto mismo es que ni siquiera se sabe si Nicolas Cage se va a interpretar a sí mismo. Entonces, pues bueno, esa es así como que la nota que yo les traía. Como saben, yo no soy muy conocedor en el mundo del cine, entonces trato de buscar acá notas que tengan jiribilla. Y pues bueno, no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto. Ahorita de lo que comentabas, que decías, no, pues ¿por qué no hace una película de que a mí me robaron 5 pesos? Bueno, te lo voy a poner fácil y sencillo. Güey, tú no eres Nicolas Cage. Pero me robaron 5 pesos, güey. O sea, sí, no, sí, pero no importa. Es más, no importa que te los hayan robado y que hayan hecho una masacre ahí en el camión donde ibas. No importa, porque no eres Nicolas Cage. Entonces, creo que una de las razones por las cuales lo hacen es precisamente para colgarse, comilla, del nombre de Nicolas Cage. Y pues evidentemente él tiene que sacar una tajada de esto, sino pues qué cosa más estúpida. Y pues sí, se me hace extraño, sí puedes pensar y decir, a ver, O sea, ¿qué tan, cómo puedes hacer, ya ni siquiera 120 minutos, digamos, cómo puedes hacer 90 minutos, que son las películas más o menos mediocres, digo, así les llamo yo, porque me siento que si no cuentas una historia en un poquito más de 90 minutos, creo que estás fallando porque no le estás dando al espectador algo importante. O sea, es algo muy, muy, muy bajo, pues, en cuanto a nivel, o no sé cómo explicarlo. Pero bueno, el chiste es que si la película no ubico cómo puedes contar una, o sea, ponle tú, el robo te consumirá media hora. Ajá. Y pues como el cómic terminó en un Tupperware, pues ¿qué? O sea, ¿qué clase de interés le puedes dar a eso? O sea, y sobre todo de como dices, las personas que están detrás de esto, o sea, la gente de SAO o de Hostel, ¿cómo van a hacer que llegue esto? O sea, y para que termine en un mercado de pulgas donde unos tipos compran el topper y dicen, ah, pues chingón, venía esto. O sea, eso siento yo que va a ser el desenlace y así. Pero, o sea, todo lo que es el punto medio, la trama, lo que es el nudo, lo que realmente va a importar de la película, ¿qué chingados va a ser? O sea, a ver, Juan, tú ayúdame, dime, ¿qué crees que podría ser esto? Bueno, pues yo a veces me pongo a pensar en la película del Facebook, ¿no? La de Social Network. Cuando dijeron que iban a lanzar el proyecto de la película, todo el mundo dijo, bueno, ¿de qué chingados trata la película? ¿Una película sobre Facebook? ¿Qué? ¿Acaso vamos a andar viendo la historia de alguien que de pronto puso su perfil en Facebook? Y la trama después de caer, ¿cuántos me gustas le dieron? Y luego después, ¿quién le dio follow? ¿Y quién le dio un follow? Y todo eso, ¿no? Pero de pronto encontramos de que en eso pues estaba escondida la historia de Mark Zuckerberg, y pues de pronto dijeron, ah, bueno, nos hubieran explicado eso desde un principio y te das cuenta que se vuelve un película, ¿no? Ahora, vamos a ver, pues digo, yo una vez me tocó escuchar una anécdota de que Wes Craven había hecho una película con Meryl Streep, y dices tú, pues bueno, Meryl Streep, bueno, Wes Craven, pues tú de pronto piensas, empezaría en la calle del infierno, y Meryl Streep dices, bueno, una película de terror con Meryl Streep sonaría chido, ¿no? Pero resulta que no, era una película de una mujer que se mete a una escuela de música y le enseña música a los niños del barrio del Bronx, y dices, ah, cabrón, ¿a poco Wes Craven puede hacer eso, no? Y digo, ahora, por un lado estoy poniendo un objeto que parecía absurdo para hacer una película que era Facebook, y por otro lado un director que no parecía capaz de hacer películas que no fueran de terror, que era Wes Craven. Entonces, yo creo que a lo mejor sí pueden encontrar una manera de crear una trama interesante con algo que parece tan aislado como el robo de un cómic que a una personalidad, y de pronto pues armar una historia, una trama de ver cómo el cómic volvió a las manos de Nicolas Cage. Y pues bueno, hay que ver qué ocurre, ¿no? Digo, ya vimos que The Social Network fue un éxito, ya vimos que Meryl Streep obtuvo hasta una nominación al Oscar por esa película con Wes Craven de director. Pues ahora sí que pues hay que tenerle fe, ¿no? Digo, finalmente todo el mundo tiene derecho a intentar algo extraño, ¿no? Y a veces funciona, a veces no. Pero mira, ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que bueno, lo de la película de Facebook pues ya es debatible, hay gente a la que le gusta y gente a la que no, yo soy de los que no le gusta, pero ahí todavía como que entiendes hasta cierto punto el éxito porque pues es Facebook, o sea, digamos que es un fenómeno ahorita de la cultura pop y la madre, y pues si algún día muere va a ser así como que no mames, los marcó a los de esta generación, pero no mames, o sea, el robo de un cómic no es de la cultura pop. Y luego No, pero okay. Es que por mucho, o sea, no, déjate del cómic, podría ser el cómic número uno el único que quede. Pero, en serio, ¿cómo? O sea, es bastante difícil pensar cómo puedes darle la importancia. O sea, es como así como lo dijo Angelos, a ver, si se te pierden 5 pesos, güey, ¿cómo vas a hacer que una película sea interesante que se te perdieron 5 pesos? A ver, ¿qué les va? A ver. De hecho, deliberadamente no les di el plot point de la película. Y es que el punto aquí va a ser que según esto se va a tratar de los güeyes que pensaron en... O sea, digamos que la película va a girar en torno a todo el plan que realizaron para robar el cómic. ¿Cómo ven? Pues, Bueno, yo digo que eso no suena tan difícil, porque estamos hablando de que le estás robando a un actor de cine, que seguramente ese cómic lo tiene entre los más preciados. Sabemos que Nicolas Cage es fanático de Superman, y que él quiso ser Superman en los 90s, pero pues obviamente le dijeron los directores, no manches, tú no, pues no llegas ni a ni a ser Batman. Ni a Super Chico. ¿Sí? Ni a Robin. Pues nomás llegó a Ghost Rider el cabrón, pero pues ya ven cómo quedó Ghost Rider. El caso es de que, pues bueno, él era fanático de Superman, de pronto le dicen, pues ya imagino que ha tenido ese cómic, ahora sí que hasta casi en una caja fuerte, ¿no? Capaz de hacer una parodia de Ocean's Eleven o algo así, ¿no? Pues eso es lo curioso. Yo me declaro escéptico, yo la neta no creo que puedan hacer algo interesante con esto. Pero pues igual a ver qué onda, o sea, es que se me hace ridículo, pues, o sea, ¿a dónde hemos llegado, güey? Para que hagan películas de esto. Yo solo espero que ojalá y nos callen el hocico y se haga una película buena. Ojalá. Ya viste, salió la de Snakes on a Plane y nos dijeron de que iba a tratar la película con el puro pinche título, y aún así hubo gente que dijo que estuvo buena. No, en serio, ¿quién conoces que dijo que estuvo buena? Por mucho que tenía este, ¿cómo se llama? A Samuel Jackson. O ¿cómo se llama? El otro, pues, actor, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, por mucho que el personaje ya nos había dado muchas buenas películas de acción, no mames, o sea. Sí. O sea, es que nunca falta aquel que diga, Serpientes a Bordo, estuvo chingón esa película. Sí, pero con el puro pinche título ya sabías de qué trataba, güey. ¿Sabes qué? Hay una película que me acuerdo ahorita, la vi hace como un mes, es sobre un robo de un banco. Sí. Ya no me acuerdo exactamente el título, pero algo que tiene bastante impresionante es que, pues ya sabes, ¿no? Iba con la novia, leemos la sinopsis de las películas que van a salir porque, pues... Digamos que somos fans de ir al cine, pero no somos tanto fans como tú para estar buscando de qué van a tratar o quiénes son los actores. O sea, nos gusta el cine, pero no al grado de... Bueno, tan solo quieren saber de qué trata la película para ver si vale la pena o no sentarse. Pues sí, es la idea. Bien resumido, perfecto. Y entonces, pues ahí estamos leyendo la sinopsis, ¿no? Que a veces son unas estupideces las sinopsis que ponen en los cines. Tampoco quiere decir que sean lo más confiable que puedan tener, pero... En esta película nos ponen la sinopsis que dice, pues un oficial de policía decide robar un banco y un diamante. Se llama Al Borde del Abismo. Gracias ahí a mi novia que ya me dijo cómo se llama. Y bueno, pues la película decía en la sinopsis. Y bueno, al fin de cuentas, el protagonista perpetúa un robo y se roba un diamante. Entonces, carajo, o sea, me acaban de contar el final. Pero bueno, dado que andábamos cortos de tiempo y que era la única que encajaba en nuestro itinerario, pues dijimos, bueno, vamos a verla. Ya, nos metimos, ¿no? O cerrón de hocico, porque la verdad es que la película sí es bastante impactante. No quiero darles el spoiler, pero... En realidad sí te sorprende, a pesar de que incluso la sinopsis te dice, y después cabe destacar que la busqué y sí es la misma sinopsis para todos lados. En realidad sí te quedas sorprendido, no al grado de Sexto Sentido o al grado de La Villa o Black Swan o Fight Club, pero sí te quedas sorprendido porque al final no es exactamente lo que pensabas, más o menos como ya dijiste, una especie de parodia de La Gran Estafa. Entonces, pues igual y esta nos puede sorprender, ojalá, y si no, pues ya ni modo, qué porquería, ¿no? Pues sí. Y bueno, pasando a otra película que, híjole, esta la voy a hablar porque no vi otra cosa de cine y fue lo que vi esta semana. Se llama Poder Sin Límites, y yo debo decir que vi el cartel y dije, a huevo, esos güeyes manejan la fuerza. Pues la película trata de tres tipos preparatorianos que descubren un hoyo en la tierra, y en ese hoyo encuentran una trique, como una cosa, no sé si extraterrestre, no sé si la sacaron de algún cuento de H.P. Lovecraft, o no sé de dónde carajo sacaron esa cosa extraterrestre o viscosa o lo que sea, el cual tocan y se dan cuenta que tienen poderes mentales. Y no solo mentales, por ejemplo, bueno, sí, más que nada es la idea de el poder sobre el sobre la acción. Entonces, bueno, pues esta idea la llevan muy muy muy adelante. Los tipos pueden usar poderes telequinéticos, pueden volar. Sí, sí, oyeron bien, pueden volar. Pero siguen siendo a fin de cuentas humanos, es decir, si se caen desde una altura gigantesca, pues se lastiman o se mueren. Si, no sé, les prenden fuego, pues obvio que se queman. Si les cae un trueno, se mueren, etcétera. Entonces, esta película es interesante en cuanto al plot. Como les dije, yo nada más así leo y digo, ah, pues sí, se ve bien. En este decía que tenían poderes y que aprendían a controlarlos y shalala. Y pues me gustó la idea, pero no me gustó lo que hicieron con la película. La idea es buena. Imagínate que tienes el poder de hacer lo que se te antoje con la mente. Y aparte, pues eso te ayuda a poder volar, te ayuda a tener super fuerza, te ayuda a resistir. Por ejemplo, en una farolada que intentan, se entierran un tenedor en una mano y se dobla el tenedor antes de tocarla. Evitar que te den un puñetazo en la cara con la telequinesis, pues otra de las cosas que están bastante bien. Entonces, este tipo de cosas es algo que pues yo les sugiero que analicen. Y yo creo que muchos lo hemos pensado. Tal vez ya ahorita de grandes no, pero sí de jóvenes. O a cierta edad, yo creo que todos alguna vez pensamos, ¿qué se sentiría tener poderes? ¿O qué sentiría ser como Goku y poder volar? ¿O qué sé yo? ¿O ustedes qué opinan? Quiero ser Goku. No, pues la neta se ve curiosa. Yo lo que te quisiera preguntar, así ya específicamente, es, si mal no recuerdo, esta película tiene shaky cam, ¿no? Sí, es onda Cloverfield. ¿Sí está bien aprovechada o es la clásica de que 5 minutos y ya te marea? Fíjate que no me mareó. Cloverfield sí me había mareado, esta no. Y lo que tiene de interesante es que, por ejemplo, casi todo el principio de la película es con la cámara de uno de los tipos. Y hasta el final, donde se empieza a poner rudo el asunto, donde los poderes empiezan a afectar sus vidas. De hecho, hay una donde a un idiota, porque su mamá está enferma, se le ocurre saltar una gasolinera. Le apuntan con un arma y entonces todo se empieza a ver desde la perspectiva de las cámaras de seguridad, de dentro del lugar y de las de afuera. Entonces eso está bien aprovechado. Y bueno, al final hay una batalla brutal en la ciudad. Si no me equivoco, es Seattle, porque tiene la antenita esa de los de esa giratoria, no recuerdo cómo se llama, la aguja de Seattle. Entonces pues toda esa escena ya se vive desde cámaras de helicópteros de policía, cámaras de helicópteros de noticieros, celulares de la gente. Entonces toda esa última escena, la última batalla, se vive desde varias tomas, y sí se nota como el cambiazo de diferentes cosas. Por ejemplo, la calidad de cuando es con un celular, la calidad de cuando es con el helicóptero de la policía, la calidad de cuando es de los noticieros. Entonces está bastante bien lograda, me agrada, pero como les digo, siento que no aprovecharon lo que al menos yo cuando era niño me imaginaba que haría si tuviera superpoderes. Creo que estos tipos lo malgastan bastante estúpidamente, los poderes que tienen. Siento que no toman el verdadero sentido de lo que uno cuando es niño se imaginaría que haría con superpoderes. Ok. Pues sí, yo digo que la película suena bastante interesante en ese aspecto, ¿no? De que de pronto te presten la idea de decir, ¿qué pasaría si un grupo de chavos normales de pronto tienen poderes que los hacen de pronto casi casi del nivel de un no tanto de un Superman, pero sí de un Jedi, ¿no? Casi casi. Y de pronto, pues por un lado, yo creo que por un lado ven el lado bueno de decir, no, pues este cuate a lo mejor va a usar los poderes con cierta responsabilidad, pero hay otros que van a terminar abusando de dicho poder, ¿no? Yo tengo una duda para ti ahí, Juan. Yo no estoy muy muy letrado en cuanto a qué tanto puedan hacer frases de las películas dentro de otra película. Por ejemplo, el "yo soy tu padre" está licenciado, ¿no pueden utilizarlo en ninguna película? Pues mientras sea para uso de parodia, No, no, mientras sea para uso de parodia lo pueden usar, pero si por ejemplo lo vas a utilizar como una referencia directa de Star Wars y no quieres, y así, de que de pronto dicen, no, es que como dijeron en Star Wars, yo soy tu padre, pues no. Pero si por ejemplo estás haciendo una parodia de Star Wars en donde de pronto uno de los personajes, no vas por burlarse de Darth Vader, hace una parodia y dice, yo soy tu padre, pues bueno, a lo mejor ahí sí no es tanto el problema. Creo que eso le faltó a la película. Digo, hay algunos momentos donde sí utilizan, por ejemplo, el tipo de mano que utilizan los Jedi para hacer los movimientos de mente. Ya saben, la mano con los dos, con el dedo meñique y el anular juntos, el dedo pulgar y los otros tres abiertos y un movimiento de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, dependiendo de qué mano estén usando. De adentro hacia afuera, pues, para decir una orden, como en el caso de Obi-Wan, que le dice, tú no estás buscándonos a nosotros. Estos no son los androides que estás buscando. Bueno, en ese tipo de hay un momento donde sí usan eso, pero siento que si yo vi, o sea, no sé, siento que esos tipos no estaban basados en lo que hay hoy en día, porque la película no está como que muy orientada al presente, o sea, no es muy atemporal la película, no te centran en algún momento específico, porque sí hay celulares, creo que es la única manera de que te das cuenta que es el presente. Hay celulares de muy buena calidad, los que graban chalala, entonces eso es lo que te da cuenta que estás en el presente, pero antes de eso todo es muy onda ochentera. No sé si sea alguna clase de referencia que no entendí, y más importante, siento que desperdician un montón. En serio, yo creo que el sueño de todo adolescente, joven, niño, es tener superpoderes, y estos tipos lo malgastan de maneras bien torpes. No lo dudo. No, pues habría que echarle un ojo entonces a la película, pues, para poder aclarar más esos detalles, ¿no? Pues sí, yo se las sugiero solo en el caso de que, por ejemplo, en esta vez yo quería, de veras, odio a Cinemex en Puebla. Señores de Cinemex en Puebla, apestan, sé que nunca escucharán esto, pero apestan. Star Wars en 3D nada más estaba en horarios nocturnos, en la mañana jamás. Y, o sea, es Star Wars, carajo, debería estar desde las 11 de la mañana hasta que se cierre el maldito cine. Pero bueno, pues ya, eso es lo que tengo que decir acerca de cine. Y pues vamos a pasar con otro tema. Este tema es el tema de Trap Sam, Final Fantasy Tactics, Job Intro. ¿Qué nos puedes platicar, o quieres que después del corte lo... No, sí que lo platicamos de una vez. De una vez. Échate. Bueno, pues Final Fantasy Tactics para mí fue uno de mis juegos favoritos del PlayStation 1. La verdad es que fue ahora sí que mi entrada directa a los RPGs tácticos. Como ustedes saben, ya he platicado muchísimo de juegos como Disgaea. Pero el caso de Final Fantasy Tactics, pues es uno de esos juegos que a mí me gustó en muchos aspectos. Tenía una historia bastante épica, pero al igual con algunos cuestionamientos religiosos y con algunos momentos oscuros que de plano a veces sí hacían como que te temblaban las manos al usar el control y decir, hijo, no, es que esta trama sí está bastante pesada. Pero algo que realmente gusta de este juego, la música. En todas las escenas de batalla, en todos los escenarios de batalla había una canción que realmente te emocionaba. Pero bueno, esta canción la saqué de uno de los videos que se venden durante el juego, si dejas el juego sin apretar Start, que te muestra los diferentes jobs o clases que tienes en el juego, como eran los samuráis, los squires, los caballeros, los magos, los curanderos, y los samuráis, e incluso los enemigos, había incluso salían los enemigos en esa parte. Cabe recordar que podías hacer alianzas incluso con enemigos para tenerlos entre tus tropas, y hasta de los chocobos. Y era una canción que la verdad a mí me gustó muchísimo de este track, y pues bueno, vamos a escuchándolo para que le echen una checadita a algo de los 90s. Bien, vamos a dejarlos con esta canción. We'll be right back. Y bien, ya regresamos del segundo corte musical, esta vez patrocinado por el buen Trap Sam. Y pues vamos a pasar a nuestra sección de tecnología, donde vamos a nerdear un poco. Me gustaría empezar con el tema de que ya tenemos más de 10 millones de Android, teléfonos con Android en México. No sé ustedes cómo visualicen esto. A mí me gustó mucho la idea y de hecho me pareció bastante interesante. No sé aquellos que ya tengan un Android si se han dado cuenta que el contador de descargas de aplicaciones en el Android se termina en 10 millones. Es decir, empieza una descarga, el contador de descargas de alguna aplicación llega hasta 10 millones y ya después pone un signito de más. Entonces me dije a mí mismo, pues qué porquería, porque estaba descargando el Dolphin Web Browser y decía algo así, decía que 10 millones más. Y entonces justo recién había escuchado lo de la noticia de 10 millones de Android en México y dije, bueno, entonces estamos hablando de que así si todos los mexicanos que tenemos Android descargamos el Dolphin, pues ya entre nosotros hicimos la descarga de esos 10 millones más y pues qué chafa para la gente del estudio que desarrolla esto de Dolphin Browser, porque pues ya no se puede ver en realidad qué tanto se está descargando realmente. Pero bueno, lo que es la noticia en sí es precisamente 10 millones de Android en México. ¿Cómo visualizan ustedes esto? O sea, ¿qué piensan que 10 millones de Android en México? O sea, ¿en realidad los mexicanos tenemos tanto poder adquisitivo? ¿O cómo es que hay ya 10 millones de dispositivos Android? Digo, apenas los de gama baja llegaron lo que es en enero, febrero, es donde están llegando los teléfonos de gama baja Android. Entonces se me hace bastante impactante esta noticia. ¿Ustedes qué me pueden decir al respecto? Pues a mí se me hace bastante llamativo, porque, bueno, no sé si alguien se acuerda de que hace poco Steve Ballmer, el de Microsoft, según él, dio una declaración donde dijo, no, es que usar Android es nada más para genios y para científicos. No mames, entonces en México estamos llenos de genios, güey, porque somos tan pobres. Pero, también ya saliéndome un poquito de eso. No, pues la neta, me extraña, se me hace muy raro porque digamos que en México no le hacen tanta publicidad a Android, a menos que yo haya vivido bajo una roca los últimos años y no la haya visto. Pero pues, se me hace un poco extraño, pues, o sea, yo más bien siento que quien conoce Android es porque de alguna u otra manera está metida como que en este mundo de los geeks. Y pues se me hace un poquito raro. Y el hecho de que sea tan exitoso, pues, comercialmente, al menos aquí en México, pues. Perdón, te interrumpí, Eloy. No, yo te quería decir algo. No es tanto para geeks, porque ahí conozco dos, tres babosos que tienen un Galaxy Ace, nada más por modita. En realidad lo tienen tal cual como viene de fábrica y si acaso le bajaron el Angry Birds, y eso ya es mucho decir. Entonces, es muy difícil catalogar a los usuarios de Android, sobre todo por las diferencias que tienen los smartphones. Por ejemplo, los equipos de gama baja son aquellos que tienen, ya saben, cámaras no mayores a 3 megapíxeles, pantallas de baja resolución, no más de 240, por no recuerdo cuál es la otra parte, creo que 310, algo así, es pequeñito. Entonces creo que estos de gama baja llegaron a México un poquito tarde en cuanto a lo que han llegado a otros países. Por ejemplo, Huawei es una marca que ha traído equipos de gama baja a todo el mundo, y en México ya estaba gracias a Yusacel, pero pues ya sabemos que Yusacel no es el reseller número uno en México, que es Telcel. Entonces, en este caso, Telcel le empezó a dar un montón de promoción a los teléfonos Android, lo que fue la Navidad pasada cuando, bueno, no estoy muy bien enterado y no espero que ustedes puedan apoyarme con esto, sino pues ya después les daremos el dato preciso. Telcel tuvo alguna especie de problema con las televisoras mexicanas, lo cual permitió que Yusacel entrara más de lleno al mercado mexicano. Y bueno, Yusacel tiene un montón de teléfonos Android. Creo que el grueso, más de la mitad de los teléfonos de Yusacel son Android. Y esa es la razón por la cual siento yo que aumentó muchísimo la venta de Android en México. Sin mencionar que Galaxy, bueno, Samsung con su línea Galaxy Ace y ahorita la línea Galaxy Y está presentando equipos bastante baratos con muy buenas prestaciones, lo cual facilitó que en México se hiciera realidad este número que les comento. La nota la saqué de Milenio, el diario Milenio. Y bueno, es algo, hasta algo que sí me sorprendió muchísimo, porque como tú dices, yo he visto mucha gente que tiene sus celulares y la mayoría de los que tienen cierto poder adquisitivo se van por iOS, bueno, iPhone. Por el puro hecho de decir, pues traigo un iPhone, así, con todo tono naquito como lo que luego me sale siempre. Ah, digo, no, yo no tengo ese, no, esto. Es muy común ver a la gente teniendo un iPhone sin crédito. Eso me da mucha risa. De hecho, también pasa mucho con los BlackBerry, que eso es algo curioso aquí en México, por eso me llama también la atención eso de Android, porque no mames, van al Oxxo y le ponen 50 baros de saldo a un pinche iPhone 4S o a un pinche BlackBerry, o sea, no mames. Pero bueno. ¿Vieras que BlackBerry no me parece tan mal, digamos, no es tan pro como la gente lo tiene pensado? Por ejemplo, yo hace un par de... De hecho, casi exactamente hace un año. Pues, regalé una BlackBerry a mi novia. Y, híjole, yo no sé. Bueno, creo que para las necesidades de ella estuvo bien. Pero para mí no hubiese sido un buen equipo. Un BlackBerry Storm. A mí no se me hace un buen equipo el sistema de BlackBerry, el sistema operativo. Es muy restrictivo, es muy molesto, es muy catarro, pero tiene una prestación brutal y creo que es lo que le sirvió para meterse a México. Comprime los datos. Exacto. De hecho, yo más bien me refería no tanto por el sistema operativo, que pues todos sabemos que el sistema operativo de BlackBerry es un asco, sino más bien por los precios, pues, o sea, por lo que es, o sea, un BlackBerry es muy caro, pues, a pesar de ser tan restrictivo y que a cada rato se les cae la red, uh-huh. Es bastante caro, o sea, yo creo que te sale más caro un BlackBerry que por ejemplo, un Android de ya de una gama media, pues, por así pero decirlo. Pero es que BlackBerry se han sabido, digamos, mover bien en México. BlackBerry tiene esa cosa que no nos habían aplicado nunca ninguna telefonía. Ajá. Nos venden el mismo equipo con un nombre y diferentes prestaciones. Es decir, todos conocemos la BlackBerry Bold, la que trae casi todo el mundo. No, perdón, ¿cómo se llama? La que se parece al Nokia C3, o más bien el que se parece al Nokia C3. ¿La Storm? ¿Mande? No, la Storm es la... la que sí tiene tecladito. Pero bueno, en todo caso, el éxito de BlackBerry ha sido de que han sabido vender el producto como un artículo de lujo o por un artículo para pantallar, digo, porque pues, en algún momento cuando empezó a lanzar BlackBerry aquí en México, te hablaban más bien de que era un celular carísimo, ¿no? Entonces decían, quien traía un BlackBerry, pues decías, ¡oh, qué chingón! Tiene un BlackBerry este cabrón y le decía yo tener uno. Y de pronto la marca se hizo más económica, un poquito más acorrientada. Y no, ya no es que se ha hecho económica. Es que, por ejemplo, una BlackBerry, por ejemplo, la que te digo, la BlackBerry Storm, aquí en México estuvo BlackBerry Storm 1, 2 y 3, con diferentes prestaciones cada una, y, por ejemplo, no sé, la telefonía que a mí se me hace más barata en México es Unifone. No barata de precio, sino barata de que está como que dirigido a target, pues, pobre, target, por decirlo así. Sí. Humilde. Ajá. Pero es que es bien engañoso, porque, por ejemplo, tengo conocidos que tenían un plan de 100 pesos a la semana y pues esto se traduce literalmente en un plan de 400 al mes y sus prestaciones no eran ni la mitad de lo que yo tenía con un plan de 300 y yo le decía, oye, pues es que yo estoy pagando 300 con USSL y tengo mucho más cosas que tú con un plan de 100 pesos a la semana. Y si, por ejemplo, el mes era de 5 semanas, pues te eran 500 pesos al mes. Pues sí. Entonces, siento que es como el Electra que, según comilla, es más barato, pero es porque lo dejan paguitos. Exacto. Entonces... No. Más barato. Ajá. Entonces, creo que BlackBerry se metió en ese mercado aquí en México, no tanto en las zonas altas, porque, pues no sé cómo decirlo, yo no conozco a nadie de las personas que conozco que tienen poder adquisitivo que en realidad tuvieran una BlackBerry. Todos tenían ya sea iPhone o un Android de gama alta, como un Galaxy S o algo así. Entonces... Lo que también influye mucho aquí en México, al menos con el éxito de BlackBerry, es que, por ejemplo, Flextronics, que es la compañía que los ensambla, pues está aquí en México, está, de hecho tiene muchas plantas aquí en Guadalajara. Entonces, pues también se prestaba mucho a que de alguna manera tienen hasta cierto tipo de publicidad gratuita, pues. O sea, ¿por qué? Porque pues aquí se ensambla y luego, pues aquí en Guadalajara se usa mucho que casi todo técnico, tecnólogo, a veces hasta ingenieros, pues tiene que trabajar de técnicos de diagnóstico en empresas así de manufactura. Y pues que les toca mucho, o sea, que los proyectos más grandes aquí pues son los de BlackBerry, ¿no? Que son los que aquí también se ensamblan. Y pues bueno, ya ahí hay mucha polémica de que se lo roban y bla, bla, bla. Pero sea como sea, ves un chingo de BlackBerrys. Pero pues bueno, ya, digamos, ya regresando a lo que es el tema de los Android. Pues la verdad es que yo creo que también parte de su éxito es que la verdad es... su sistema operativo es bastante robusto, o sea, es bastante bueno. Ahí está en cuanto a... digamos, satisfacción al cliente, está de la mano junto con iOS. Uh-huh. Entonces, pues también, digamos que qué bueno, pues, que se está perfilando un segundo sistema operativo aquí en México. Pues no sabría exactamente cómo decir esto, pero digamos que si hay dos bestias aquí en México, por lo menos ya sí ya hay competencia, pues entonces... pues ya no te tienes que limitar a que si quieres un smartphone decente, pues tienes que comprar a huevo un iPhone, sino que ahora ya puedes decir, ah, bueno, puedo tener un Android, ¿no? Y le puedo mover más y es menos restrictivo, es más barato, bla, bla. Entonces, pues ahí quien tenga un Android también, yo creo que me podrá echar la mano también y decir que pues sí es bastante... a pesar de que muchos se quejan de que dicen que es muy difícil de usar y no sé qué madres, la verdad es que es bastante amigable, pues, o sea, ya una vez que le agarraste la maña, la neta, terminas adorando ese sistema operativo, ¿no? O bueno, tú, Eloy, ¿qué piensas? Tú que tienes un Android, creo. Sí, soy bien fan de Android. Mira, yo siento que Android tiene un gran problema en cuanto a memoria. Es decir, tu teléfono cuando es nuevo, corre poca madre. Pero cuando tú le empiezas a poner apps, no es como el iOS. El iOS tú le pones... es más, tú tienes un iPod de 64 GB, un iPod Touch, y lo llenas. Sí, sí reduce un poquito la velocidad de reacción y todo eso, pero no es ni la mitad de lo que le pasa a un Android. Un Android que tiene más de, no sé, 20 aplicaciones, se muere. Porque todas están funcionando al mismo tiempo en segundo plano. Entonces, eso es algo muy difícil de controlar, sobre todo, o sea, yo se los digo, antes tenía un chicharroncito HTC, que pues, gracias a ese yo me enseñé a administrar el consumo de cada aplicación, es decir, cuando yo cambié de teléfono, básicamente hice un port de lo que tenía en el primer teléfono a este teléfono, y pues esta mugre vuela, porque ya es nuevo, pero al momento de que yo empecé a meterle cosas extra, por ejemplo, le metí Grand Theft Auto 3, le metí emulador de Nintendo 64, no sé, cosas que realmente exigían al teléfono para lo que podía hacer, como un emulador de PSX, entonces ese tipo de cosas sí me lo tumbaron muchísimo. O sea, se supone, y bueno, lo probé cuando nuevo con ese tipo de cosas separadas, corrían bastante bien, pero al momento de llenarlo y retacarlo, dejó de ser tan funcional, entonces tuve que volver a, digamos, seleccionar qué es lo que realmente era importante para mi teléfono. Y a pesar de que es un teléfono, según yo, o según mi creencia, de gama alta, entonces no sé qué decir en cuanto a los Android como usuario. Yo creo que les falta mucho camino a la gente de Android, pero sí es bien amable, y sobre todo con la gente que no es muy adepta a la tecnología. El ahora, ¿cómo se llama? Marketplace, deja ver cómo se llama ahora. ¿Marketplace? ¿No? Play Store, se llama Play Store ahora la tienda de Android. Es bastante amigable, es gratuita casi todo, o sea, Angry Birds es gratis Angry Birds. Es algo que pocos tienen, y por ejemplo, Angry Birds Space, como les digo, se va a estrenar un día antes y gratis en la tienda de Android. Entonces creo que esa es la carta fuerte de Android. La parte mala, como les digo, es que es muy difícil administrarlo. Eso yo creo que a lo que se refieren ya los más clavados de iOS y esas cosas, se refieren a que es difícil administrar el equipo, porque por ejemplo yo ahorita le metí una memoria de 8 GB y pues está bien, está tranquilo, no se traba, no nada, porque son 8 gigas. Pero si le metes una de 16 y le empiezas a meter más cosas, sí se entorpece mucho el teléfono. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de este en específico que tengo, graba video en HD, 720, y se tarda en codificarlo. Entonces me quedo impactado de, a ver, ¿puedes grabar el video en HD, pero cuando te digo que me lo reproduzcas, te apendejas? O sea, ¿cómo? Entonces creo que es lo que le falta mucho a Android, y por lo que se queja mucho los fans de iOS, porque iOS, no importa cómo tengas tu iPod, así sea el de 8 GB con este retacado a todo, funciona. Y en este caso, ahora, pues Android no. Yo creo que esto también mucho ha de tener que ver el hecho de que, pues, los teléfonos con Android usan tarjetas micro SD, ¿no? Si mal no recuerdo. Ajá. Entonces, a lo mejor quizás también parte de todo esto del manejo de memoria y del manejo de las aplicaciones y de la velocidad de lectura, pues también tiene mucho que ver con las tarjetas que se usan. Recordemos que pues los iPhone tienen su disco duro integrado, corríjanme si me equivoco. No, sí, por supuesto. Sí. Ajá, entonces pues sabemos que obviamente es muchísimo más rápido la lectura en el disco duro que en una tarjeta, pues además de que mucho también tiene que ver el tipo de tarjeta que compres. Cada manufacturera se podría decir que tiene su propia, a pesar de que es la misma patente pues que están utilizando, según los materiales que utilizan y ciertas cosas que utilizan a la hora de instalarle como que su controladora, pues en cuanto a la memoria interna, pues ya tiene, digamos que puede llegar a estorbar o a hacer más rápida la lectura de la misma, ¿no? Sí, mira, en el caso de lo que yo te platico, bueno, lo que les platico a todos, es la memoria de 8 GB es la que tiene de fábrica. Esa es la que sí funciona bastante bien y creo que tienes razón en cuanto a lo que estás comentando. Y sobre todo, el punto aquí es adquirir memorias, ¿cómo se llaman? HDC, que son las de High Capacity, HCD, algo así, sí. Eso es, ¿perdón? HC. Ajá, HC, ándale. Esas son las memorias que sí les van a permitir utilizar el teléfono a gran velocidad. Yo lo probé con una memoria de BlackBerry y fue ahí cuando no sé, no dio el ancho el teléfono, no sé si, como dices, la manufactura no es la misma, bla, bla, bla, bla. Entonces creo que a lo mejor sí puede influir, pero es muy difícil estandarizar y es algo que me molestó un poquito con los Android. Sobre todo con Sony Ericsson, es algo que le tienen que trabajar un chingo. Cuando Android lanza una actualización, es al kernel. ¿Y qué pasa? Pues cada fabricante tiene que hacer su adaptación de ese kernel a su sistema. O sea, es decir, si Sony Ericsson no libera una imagen de tu sistema operativo, por ejemplo, ahorita que ya viene el 4... pues todos los que tengamos un teléfono Sony Ericsson nos la vamos a pellizcar y no vamos a tener Android 4 hasta que a Sony se le antoje, no importa que ya todos los demás lo tengan. Okay. Entonces es difícil homogenizar Android porque son diferentes fabricantes. Es algo bastante rudo. Sí, eso sí es complicado. Pero yo creo que volviendo un poquito al tema de lo de Android, pues yo creo que en parte las campañas publicitarias que han tenido tanto Sony como Samsung han sido puntos determinantes para que de pronto los teléfonos Android se inserten rápidamente en el mercado, ¿no? Digo, me ha tocado ver en los centros comerciales aquí de Monterrey que hay ¿cómo se llama? Stands completos dedicados para que la gente venga y pruebe los nuevos modelos tanto de Sony como de Samsung. Y pues yo creo que han tenido mucha aceptación en ese punto. Claro. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, y creo que todos los que nos están escuchando seguro lo van a recordar. ¿Se acuerdan del comercial del Xperia Play? Sí. Bueno, aquellos que no lo recuerden, se los voy a contar. Está el muñequito clásico de Android recostado sobre una mesa. Todo esto es en vida real, no es un CGI ni nada por el estilo. Está el muñequito recostado sobre una mesa de operaciones. Hay un tipo así como no sé, de barrio bajo, operándolo. Entonces lo levantan y ya dicen, ya está listo. Alza las manos y tiene pulgares. Entonces, eso fue algo que a mí me dejó impactado. Era buenísimo porque estaba anunciando el Xperia Play, el primer celular certificado por Sony para jugar videojuegos de la tienda de market de Sony. Entonces, es algo que me quedó bastante, bastante marcado esa experiencia. Era algo bastante chido ver un Android con pulgares, porque te estaba diciendo, ahora sí, el Android va a ser hecho para jugar. Y pues no sé ustedes si ya hayan tenido experiencias con algún celular Android para juegos. Yo la verdad no he tenido chance de tocar a Androids. Yo he probado Android, pero no para juegos. Pues yo sí he tenido la oportunidad de ahorita enviciarme. Y debo decir que, sobre todo Grand Theft Auto 3, yo creo que es algo que nadie peló. Grand Theft Auto 3 en Android y en iOS. No sé cómo explicárselos. Yo lo probé primero en un iOS y me enamoré. Yo sé que a lo mejor es un juego ya medio viejito, es algo que a lo mejor no todos les tocó vivir como a mí. Yo lo viví en mi juventud plena, a mis 14, 15. Sí, ya tiene 10 años, a ver, sí, aproximadamente 16 años. Yo estaba viviendo Grand Theft Auto en PlayStation 2 y fue así como que un hit. Yo literal había soñado, de hecho cuando veía Driver 2 en PlayStation 1, yo soñaba que algún día Grand Theft Auto fuera como eso. Porque yo ya jugaba en PC Grand Theft Auto, entonces yo estaba obsesionado y soñando que algún día Grand Theft Auto iba a llegar a ser eso. Y pues afortunadamente Rockstar lo trajo. Y el tenerlo en un celular me demuestra que las capacidades que ahora tenemos en nuestras manos para jugar en cuanto a un celular, porque ya sé que todo el mundo me dice que el PS Vita, que el 3DS y las consolas portátiles nunca van a ser desplazados por un celular. Yo siento que todo el mundo ahí se equivoca y que un día va a haber un gadget definitivo que nos va a unificar todo. Yo pensaba que el Vita iba a ser eso, pero no. Entonces, creo que los teléfonos ya están siendo una plataforma bastante poderosa y el hecho de ver Grand Theft Auto 3 en teléfono a mí me hizo decir, sí, a huevo, va a existir ese gadget definitivo que va a unir todo. ¡Mientes! No. ¿Mande? No, nada, nomás decía, ¡mientes! Pero no. Yo recuerdo también, ¿se acuerdan de ese N-Gage, Nokia N-Gage? Ah, sí. Ese fue un gran intento de Nokia de hacer eso que les dije, de un gadget definitivo que uniera todo. Pero es que está cañón, porque, por ejemplo, si de verdad quieres unificar todo, lo tendría que hacer alguna de las compañías grandes, o sea, digamos Nintendo o Sony, porque, o Microsoft, o casi casi cada quien sacar su propio celular, güey, porque, no manches, o sea, no puede haber uno solo que, sería como pedir que Sony, Microsoft y Nintendo se unieran en una sola compañía que se llame Sony Nintendo. Y ahora ya no hubiera exclusividades y la madre, o sea, estaría muy cañón, pues, pero sí podríamos soñar con algo bonito en lo que ya no gastaras en tres pinches consolas por generación. Pero bueno. Es lo que te digo, o sea, a lo mejor, no, yo me refiero a un gadget portátil, ¿eh? En cuanto a consolas de casa, siento que en algún momento alguna de las compañías gigantescas va a ganar la batalla definitivamente, lo cual nos va a pasar a joder a todos, ¿no? Pero en cuanto a aparatitos, yo siento que sí, ya estamos bastante cerca de ese gadget definitivo. Por ejemplo, yo usaba mi PSP para ver películas y para música. Ya no lo uso. Mi celular ya lo sustituyó esta vez completamente. Porque, por ejemplo, mi celular pasado, pues sí, reproducía películas en HD, shalala, pero la pila no le duraba. En cambio, el celular que ahora tengo le patea el trasero a la pila del PSP. Entonces, pues... Creo que cada vez me acerco más a ese gadget definitivo que algún día tendré y querré. Y todos seremos fans de eso. Y siento que este juego, haber visto Grand Theft Auto 3 correr tan bien en mi teléfono. Y sobre todo en la pantalla táctil. Ni siquiera con las teclitas. Lo usé con la pantalla táctil. Y es algo que se ve bastante bien. Se juega bastante bien. Se siente bastante bien. Y creo que es algo que nos acerca mucho a eso que yo les digo. A lo mejor es una farolés mía, pero pues ya. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de tecnología. iPad, señor Travis, Trapsam, ¿qué nos tiene que decir del iPad? Bueno, pues el iPad, la semana pasada, pues se dio por fin la tan esperada conferencia de Apple. Ahora sí, del primer gadget lanzado oficialmente tras la muerte de aquí del señor Steve Jobs. Y que bueno, anunciaron, claro, unas mejoras para el iTunes TV, que bueno, para el Apple TV, que es este, que ya va a tener señal de alta definición. Pero pues ya pasando rápido al tema, pues ya nos encontramos con el nuevo iPad. No es iPad 3, no es iPad HD. Ya habían dicho que, ya estaban diciendo, es que va a ser iPad con alta definición. Ya están diciendo, va a ser el iPad 3. No, dijeron, es el nuevo iPad. O sea, no, ya no tiene número, aunque en nuestro corazón va a quedar como iPad tercera generación, ¿va? Bueno, lo que es cierto, bueno, el cambio más radical que tiene el iPad es su nuevo iPad, que le llaman Retina, que puede contener 1.1 millones de píxeles, tiene una resolución gráfica mucho más fregona que su antecesor, el iPad 2. Y pues bueno, podemos ver ahora sí que imágenes mucho más nítidas, mucho más fregonas, y pues nos va incluso, pues ahora sí, un manejo más dinámico de aplique soleamos ver en las iMac, como lo que son el iLife, el iWork, y sobre todo el iPhoto. Para mala suerte de lo que habíamos platicado hace unas semanas, de que Adobe ya había sacado su versión, la versión iPad del Photoshop, ahora pues ya tiene Apple va a lanzar el iPhoto, y ya con esto pues ahora sí nos dan las dos opciones, ¿no? De que usamos Adobe o usamos la aplicación directa de Apple. Claro, los que tienen experiencia en Adobe, pues van a decir Photoshop. Y los que no, pues van a decir ¿cómo se llama? Pues el iPhoto, ¿no? Por otro lado, pues también anunció que va a tener una cámara de 5 megapíxeles y va a poder tomar video en alta definición a 1080 píxeles. Pues bueno, por un lado dice uno, pues qué padre, ¿no? Va a tener una cámara más fregona, aunque yo me quiero imaginar quién en su sano juicio va a andar cargando un iPad para tomar fotos, no sé, en una boda, en una convención de videojuegos, en cualquier parte. Yo siento que hasta se vería un poquito extraño, ¿no? Digo, es cierto de que las cámaras digitales, pues bueno, son una maravilla, y que pues podemos andar cargando la cámara digital en un teléfono celular y hasta podemos tomar fotos de una manera indiscreta, pero desde un iPad pues como que suena, ya imagino ya la persona que no se tomó una foto para el Facebook, de así de las que se toman de enfoque directo, con el armastrote pues no voy a terminar estrellándose en la cabeza, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí esa mejora. Por otro lado, también para el mercado norteamericano, esto es lo más atractivo: la velocidad de internet es compatible con redes celulares 4G, algo que pues bueno, pues garantiza muchísima velocidad en descarga y en subida, pero el único problema es de que en México esta red todavía no está desarrollada al 100%, bueno, de hecho ni siquiera se ha desarrollado bien, pero bueno, consuelo es de que el iPad va a funcionar también con las redes 3G, y también va a haber una versión Wi-Fi para aquellos que no quieren gastarse el dinero del celular y prefieren mejor abusar del módem de la renta mensual del módem del internet de su casa, ¿no? Y también, claro, si tienen cuentas como la de Prodigy Móvil, pues abusar del internet del Starbucks o del aeropuerto o de cualquier parte. Va a haber más aplicaciones. Ya platicamos que ya está iLife. iWork va a venir integrado GarageBand para aquellos que les encante jugar, les encante andar jugando con los instrumentos musicales y formar canciones con otras personas, cuando se conectan sus iPads en Wi-Fi y de pronto pueden armarse un buen reventón ahí tocando uno simulando tocar la guitarra, otro la batería, como ocurrió hace poco en un videoclip de una banda que decidió sacar su sencillo tocando en el metro de Nueva York con puros iPhones de tercera generación. Que digo, no es mala la idea, sí se puede, pero pues ahora sí que se necesita también de tener muchas, muchas ganas y mucho talento, ¿no? Ahora vamos a la parte triste de esto, pues bueno, la versión es, se va a lanzar en tres tamaños el iPad, con precios de $499, la versión de 16 GB con Wi-Fi, la de 599, aquí tengo precio de $599 la versión de 32 GB y $699 la de 64 GB. Estos son para las versiones de Wi-Fi. No tengo los precios de... Ay, caray, no noté los precios con el 4G. Pero bueno, y ya ustedes figúrense lo que costo que va a tener para redes celulares. La buena noticia es que si no tienen dinero para un iPad tan novedoso, pues el iPad 2 va a seguir a la venta en su versión de 16 GB con Wi-Fi y va a costar $400. Así que, pues bueno, si quieren darse la oportunidad de usar el iPad 2, que en su momento, pues al principio decían muchos, no, es que puras mejoras al iPad 1, y de pronto resulta, no, es que sí está muy chingón, pues bueno, ahí tienen su oportunidad, pero claro, si les sobra un poquitito más de dinero, pues intenten con el nuevo iPad. El lanzamiento en México para el iPad, nuevo iPad va a ser el 23 de marzo, un día después del lanzamiento de Angry Birds Space. Así que pues bueno, si tienen ganas de conseguir este gadget, pues vayan preparándose su tarjeta de crédito y ahora sí que muchísimas ganas de ahorrar, porque el aparato, pues garantizamos que no va a costar menos de 8,000 pesos. Que no sé qué opinión tengan al respecto, muchachos. Y eso que... Ah, bueno, va, señores. No, dime tú, Eloy. 8,000 pesos es un cálculo muy, muy conservador. Creo que eso es lo que cuestan ahorita el iPad 1. Pues bueno, según esto, lo que yo estoy previendo, el iPad de 16 GB con Wi-Fi, con el precio que tiene, va a costar 6,000 pesos. 6,500 a lo mucho. El iPad ¿dónde? 2. Pues yo lo vi en Sambors a 6,100. Ah, ok. Aún así está caro. No lo digo, a nivel gadget. Pues es que es algo que yo le aplaudo mucho a Apple. Siempre nos han vendido algo como más que nada la marca. Uh-huh. Yo no estoy quejándome de que sean malos, pero pues creo que contra la competencia que tienen, por ejemplo, en cuanto a Windows 7, a mí no se me hace una tan porquería como lo que han sido los Windows anteriores, y creo que es bastante bueno para competir con un sistema Mac. O un ya todopoderoso Linux, que también pues hace lo mismo y es lo mismo, pero pues creo que cada quien compra las cosas de acuerdo a sus necesidades. Pero Mac siempre nos ha sabido vender marquita, y pues creo que esa es una de las cosas que le va mucho aquí. Angelus, ¿tú qué quieres decir? Sí, para apoyar un poquito eso que dijiste, mira, yo pienso lo mismo de Apple. Yo nunca he sido fan de ellos como compañía, porque me molesta un poco eso de que, por ejemplo, una MacBook, 30,000 varos, tengo que soltar para comprarme la Pro, si mal no recuerdo. Cuando con 30,000 varos, no mames, me armo una muchísimo mejor PC. Entonces, sí me molesta a veces un poco esa actitud. Digo, yo sé que tiene sus seguidores aguerridos y que les encanta, y es muy válido, pues para eso está la competencia. Pero a mí personalmente, siempre que sacan algo nuevo, para mí es de, ok, chido, me vale madre, ¿no? Pero bueno. Ya volviendo al tema del iPad, ¿me repites la resolución de la pantalla, Trapson? A ver, déjame ver lo que pasa es que acabo de cerrar el archivo, perdonen. No. Yo estaba viendo que, bueno, va a tener más resolución. Habían dicho que la capacidad máxima de en cuanto a byte, en cuanto a bits. Ay, perdón, me equivoqué de abrir el archivo equivocado. Bueno, estaban hablando mucho de que la capacidad iba a ser mucho más alta que la del iPad 2. Y pues aquí estamos hablando de que la capacidad va a ser de 3.1 millones de píxeles en la pantalla. Lo que significa, bueno, dame chance de ver los datos completos. Sí. Sí, mira, más que nada yo esto lo decía porque a lo mejor yo lo leí mal cuando yo vi lo de la info sobre esto. Pero según yo, no mames, la resolución que usa no es exactamente la HD, pues se supone que es mayor. Sin embargo, es una resolución que ni siquiera su maldita cámara puede tomar. O sea, está así como que te quedas de... ¿Qué pedo, pues? O sea, no entiendo, o sea, cuál es su punto, ¿no? A lo mejor... Pues sí, no, imagínate una resolución de 2048 por 1536 píxeles. No mames, ¿de dónde la saco? O sea, se va así como que... no sé si... A lo mejor es como que esta necesidad de Apple de seguir demostrando que son chingones a pesar de que ya se murió Steve Jobs. Y yo no digo que no puedan serlo, sí pueden serlo, pero siento que se están esforzando demasiado. O sea, si su anterior modelo les estaba funcionando, a veces se me hace así como que ahorita a fuerzas quieren impresionar, pues. Y pues sinceramente a mí el que me des una resolución mayor al HD, pues no se me hace que ahorita me sea útil cuando... O sea, el Blu-ray, que es el que tiene la mejor resolución ahorita, es de 1080p, máximo. Sí. Y sabemos que ahorita son raros las producciones que de verdad son realizadas en Full HD. Regularmente se hacen en HD normal, en 720p, y de ahí se escala. Entonces, Pues bueno, ya eso es otro tipo de plática, ¿no? Pero eso es así como que mi ranteo al respecto. Y pues ya volviendo a las capacidades del iPad, pues mira, ya se ve bastante más interesante. Sí se ve un poquito más potente, sí se ve que ya va a tener un mucho mejor rendimiento. Creo que donde le sigue fallando mucha gente y donde creo que se van a tardar un poquito en darle el clavo es en el espacio, en memoria que tiene. No estoy completamente seguro de esto que voy a decir, pero creo que no utiliza disco duro, utiliza memoria flash. No sé si estoy en lo correcto. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que ese va a ser pues un impedimento por un muy buen rato, al menos hasta el momento en el que los discos duros de estado sólido ya se vuelvan más comerciales. Pero pues ya por el momento la verdad es que sí tengo que admitir que se ve bastante, digamos que se ve como un gadget bastante completo. Lo que comentabas de la cámara en cuanto a tomar fotos, yo creo que hasta los mismos usuarios de un iPad lo admiten, o sea, tomar fotos con un iPad es incomodísimo. Sí. Es un péndigo armatoste que no manches, de aquí a que tomo la foto, o sea, no sé, está medio cañón, necesitas un tripié para poder acomodar esa cosa. Yo creo que si tomas una foto con un iPad, yo creo que han de pensar que los quieres secuestrar o algo. Okay, exactamente. Ándale. No lo dudo, no, pues es que... ¿Vale? No, síguele. No, sí, pues bueno, más que nada era eso, ¿no? O sea, el precio, pues bueno, como siempre, como comentaba desde el principio y que también comentó Lloyd, bueno, Apple te cobra mucho la marca, entonces pues definitivamente esta cosa va a venir bien cara. Siento que si quitaran ese tipo de cosas, por ejemplo la cámara, que yo no creo que mucha gente la use, siento que si quitaran eso podrían quizás abaratarlo un poco más, ¿no? Pero sería un iPod gigantesco, güey. ¿Dónde? Sería un iPod gigantesco. Sí, pues es que eso es. O sea, piénsalo, eso es. O sea, ni siquiera como tablet funciona bien porque para poder usarla necesito tener una computadora con la cual sincronizarla, porque no le puedo meter datos de otra manera más que con iTunes. O sea, ¿no está la cosa de la SD? ¿No tiene entrada no para USB o algo así? Bueno, utiliza el adaptador, tiene, como todos los aparatos de Apple, tiene como un adaptador abajo para conectar a la computadora, pero no puedes conectar accesorios no tiene USB, cosas para conectar de USB, ¿no? La 2 tiene para meterle memoria SSD, ¿no? Que yo sepa, no. Igual ahorita Trapsam nos corregirá o alguien aquí en el chat, pero según yo, al iPad lo único que le puedes meter es por medio de iTunes. O sea, no te acepta ningún otro dato a menos de que... Pero de pues, que bueno, yo creo que bueno, el problema del almacenamiento medio se soluciona entre comillas con el famoso cloud, ¿no? Que digo, es un servicio adicional, cierto, pero pues para, por ejemplo, para personas que sí requieren andar moviendo mucha información, pues les es muy útil de pronto estar compartiendo esto a través de la nube. El de Windows es gratis. No es el de Apple, pero... Igual es una solución parcial que sí han tratado de vender mucho las compañías actualmente y en los anuncios de Yusacel y de sobre el iPhone, pues sí lo están anunciando bastante el uso de cloud. Okay. Ya que nos hablas de cloud, pues ya vamos a darle avance a esto del iPad, de new iPad, que pues a mí también se me hizo una falolada que no le pusieran iPad 3, pues chinga, si ya vamos en el iPhone 5. En el iPod Touch 5, pues, ¿qué chingados nos iba a llamar iPad 3? Pero bueno, a mí me había gustado un montón, así, de hecho lo estaba platicando con mi novia antes de que empezara la conferencia, estaría bien chingón que apareciera un video con Steve Jobs diciendo, hola, sí, sé que estoy muerto, pero les voy a presentar el último gadget de Apple y así, ¿no? Un video así poca madre que Steve Jobs post-mortem les mostrara el iPad 3. ¡Tomen eso! O sea, hubiera estado bien genial. Lástima que ya no se hizo y pues ya. No creo que, a lo mejor para el nuevo iPhone chance, ojalá. Pero sí estaría bien, bien rules ver a Steve Jobs después de la muerte hablándonos y diciéndonos, hola, sé que estoy muerto, pero les voy a presentar el nuevo iPhone 5. Y así. Pues no sé, creo que a ver qué nos tienes que decir tú, Angelos, acerca de tu nota sobre sobre el iCloud y sobre pues Greenpeace, que ahí traen una bronquilla. Así es. Ahora resulta que no nada más es PETA el que no sabe ni cómo hacerse publicidad, sino que ahora hasta parece que Greenpeace anda en eso. Pero, pues bueno, resulta que, bueno, ya muchos, yo creo que todo el mundo conoce el servicio de iCloud. Para quienes no lo conozcan, pues ahorita se los decimos, ya estábamos comentando un poco al respecto. Y era, iCloud es el servicio que tiene Apple para guardar tus cosas en la nube. Ya está bastante autodescriptivo. Y, pues bueno, el ahora CEO de Apple, que es Tim Cook, pues él dijo que iCloud funciona a la perfección y bla, bla, ¿no? Dan sus declaraciones de que esto está bien chingón y a huevo que Apple es la onda y bla, bla, bla. Y, pues bueno, llega Greenpeace y dice, ni madres, no estoy contento. Entonces Apple pregunta, ¿pero por qué, güey? Entonces Greenpeace le dice, ¿sabes qué, güey? iCloud no es sostenible, güey. Ahora, aquí hay un pequeño dato acá de desarrollo sustentable. Entonces, madre. Pero recordemos que el desarrollo sustentable es, digamos que toda esta manera del desarrollo urbano en el que todo se vuelve, digamos que ya no hace daño, pues, a la naturaleza, ¿no? Al medio ambiente, para acabar pronto. Y lo que pasa con iCloud es que, según esto, los servidores, digamos, la energía que los está alimentando se obtiene en 60% gracias al carbón, a la quema de carbón. Y esto, Apple lo hizo pues para hacerlo un poco más barato, el mantenimiento y el tenerlos pues siempre encendidos, ¿no? Pues resulta que Greenpeace dice, ¡no! ¡Quemar carbón es malo! ¡Entonces tú estás mal! Y ya sabemos que Greenpeace se pelea con todo un poco. Sí. Entonces, pues bueno, Greenpeace pone el ejemplo. Bueno, Greenpeace mete sus narices en todo. Está bien, pues, o sea, yo los entiendo, pero me gusta hacer las noticias un poquito curas. Y bueno, lo que dicen aquí es que ellos proponen que utilicen energías renovables como la energía solar o la energía eólica para alimentar sus servidores. Yo hasta que vi esta nota y hasta que me puse a investigar al respecto, no sabía que Facebook, Google y Yahoo utilizan ese tipo de energías renovables, energías limpias, como les llaman, para servidor, a tenerlos siempre alimentados con energía, de tal manera que pues no contamine, pues, o sea, recordemos que pues ya ahorita pues sí nos vemos muy afectados por todo esto del calentamiento global y cómo hemos abusado de muchos recursos y que ahorita ya algunos están escaseando y pues todas esas broncas que hay en todo el mundo y por las cuales todos pues nos estamos amargando. Pero en este caso Greenpeace pues es lo que propone. Básicamente fue así como que decirle a Apple pues que no manche y que no manche 60% del carbón, güey, si es un friego, vas a contaminar un montón. Pues bájale, ¿no? Utiliza energías renovables. Y pues bueno, hasta el día de hoy, esta noticia ya pasó hace unos días, digamos, esta declaración por parte de Greenpeace. Hasta el día de hoy, Apple no ha hecho ningún comentario al respecto. Se esperaría que trabajaran en ello porque todas las compañías grandes se han dedicado a, de alguna manera, disminuir sus residuos y disminuir el tipo de energía, digamos, no verde, como se le llaman a todas estas energías, pues precisamente lo que viene del carbón, lo de los combustibles fósiles y esto, se han dedicado a eliminarlos, precisamente porque pues contaminan mucho la capa de ozono, todo lo que lanzan de vapor y bla bla bla. Entonces esperaría que también Apple ya le entrara más, o sea, un 60% de la energía obtenida del carbón pues sí es bastante. Entonces, pues bueno, ese era así como que mi comentario era mi noticia al respecto, pues, así de que como Greenpeace, pues, dice, ¡ni madres! iCloud está mal y ahora me lo corrigen. Y pues bueno, no sé qué piensas al respecto. A mí me parece muy chistosa tu reacción de, no, güey, es que tienes que hacer esto, güey. Sí, güey. Entonces, yo creo que tiene Greenpeace, no sé qué le hace. Apple se ha dedicado también muchísimos esfuerzos a ser una empresa amigable con el ambiente y creo que con muchísimos de los materiales reciclados que utilizan en todos sus demás aparatos y sus demás triques y funciones, creo que el hecho de utilizar carbón no tiene ni la menor pues molestia comparado con lo demás que hace. Además, sin mencionar que creo que no estoy muy seguro si es el 2 o el 3% de lo recaudado de cada cada aparato Apple va precisamente para ayuda a protección del medio ambiente. Entonces, que Greenpeace le esté rezongando a Apple por algo así, creo que se me hace una babosada de las grandes. Y pues no sé, creo que... ¿Tú qué opinas, Trapson? Yo creo que en serio, ahí como ya dicen, es por publicidad o... Ya ni me acordaba que existía Greenpeace. Bueno, yo la verdad sí había leído mucho de Greenpeace en los últimos días, pero no tanto contra Apple, sino más bien que ya ven que tienen su constante cacería de barcos japoneses que andan persiguiendo ballenas, que ustedes saben, bueno, por un lado, que creo que ellos tienen derecho a andarle reclamando a los japoneses que andan cazando, que andan pescando ballenas, porque pues se supone que los japoneses no más pueden cazar ballenas por cuestiones científicas, pero pues ustedes saben que los japoneses pues también les encanta comer mucho carne de ballena y pues sí van a atrapar ballenas. Y lo que a veces es como que no está consciente Greenpeace es de que Japón pues utiliza las ballenas para comérselas totalmente, ¿no? O sea, no deja nada desaprovechado, incluso usan una sustancia para el shampoo. Pero el caso es que a veces yo pienso que Greenpeace como que sí medio le exagera, ¿no? De que de pronto dicen, no, es que no manches, están haciendo comida transgénica, es mala para la salud. Y bueno, la verdad es que nunca se ha probado científicamente quién se ha muerto de cáncer por comer un jitomate transgénico, ¿no? Segundo, pues, segundo es cierto. A lo mejor Apple sí está haciendo algo malo en usar carbón en lugar de buscar energías alternas, porque, pues bueno, ya lo dijo Al Gore, que el uso de combustibles como el carbón, como la gasolina, como el petróleo, pues están generando pues contaminantes que están causando el calentamiento global y que a la postre pues vamos a morir todos de calor gracias a que Apple, en nuestro afán de compartir información, ahora nos está quemando el cielo, ¿no? Está bien chido como dices, Trazón, pues vamos a morir todos. En este reset les queremos decir que todos van a morir. Es más, ni para qué hacemos el podcast. ¡Ah! No, sí. Todos vamos a morir por el calor. Sí, casi nos dicen, vamos a morir de calor por culpa de que Apple está compartiendo la información en iCloud, ¿no? Y dices tú, bueno, pues que, o sea, por un lado dices que exageras, por otro lado dices, bueno, a lo mejor tienen razón. Pero ustedes mismos lo han dicho, Apple ha movido muchísimo dinero en cuestiones de ecología, de activismo, de ayuda social, y pues de pronto como que dices, es algo así como que, bueno, es un negrito en el arroz. A lo mejor Apple va a hacer la corrección tarde o temprano, pero pues como ustedes lo han dicho, Facebook y Google han puesto sus servidores dependiendo de la energía solar, de la energía eólica. Digo, son cosas que son muy chidas, pero a veces el caso de que, pues sí, hay empresas que estén conscientes con el uso ecológico de los recursos. Pues wow, yo trabajé en IBM y créanme que en eso estaban pero bien estrictos. O sea, de que si se te ocurría tirar la botella de plástico en el recipiente de la basura orgánica, te veían más feo que si hubieras matado un gato. Pero bueno, pero es cierto. O sea, es cierto. Si, para que una empresa tenga un ISO 9000, por ejemplo, tienen que manejar los recursos de una manera pues bastante estricta, o sea, no hay de otra. Ahora sí que a mí me da un montón de coraje. Por ejemplo, muchas veces ahorita en México se está implementando esto de los bonos verdes, que bueno, para aquellos que no sepan, pequeño brevario cultural, los bonos verdes son una manera del gobierno de decirle a las empresas, bueno, tú vas a evitar que haya contaminación para que yo no tenga que gastarlo. Y después yo me voy a poner guapo con los impuestos contigo. Entonces, a lo mejor en ese caso, o sea, yo no entiendo Greenpeace que él está rezongando a Apple. También Estados Unidos tiene los bonos verdes. Entonces, seguramente Apple, en el momento en que vea que les resultará más conveniente, pues van a cambiar su política de manutención de energía de sus servidores y van a pasar a lo que... algo que sea sustentable, como ya dijeron, ¿no? Sí, exactamente. Mira, digo, yo lo también, sí, o sea, yo sé que lo dije acá, mamón, porque la neta me dio risa. Pero es que, pues bueno, también hay que entender que no son enchiladas, pues, o sea, no es así como que decir, ah, sí, güey, mañana ya no uso carbón, ¿eh? No va. Está cabrón. Si lleva su proceso y bla, bla, ¿no? Pues sí, esas son cosas que llevan su... Como bien comentaba Trapson, pues sí hay empresas como IBM. A mí cuando me tocó, de hecho, estar en Continental, también me tocó ver ese tipo de que se hacían, o sea, tirabas la botella de vidrio en donde ibas, tipo, no mames, o sea, casi se andaban corriendo nada más por equivocarte de bote, ¿no? Y pues bueno, o sea, referente a eso de que también comentaron de que, pues, ¿por qué chingados Greenpeace está metiendo en ese tipo de cosas? A mí me da risa por ejemplo, no sé si recuerdan que hace poco resultó que PETA estaba reclamándole a Nintendo que Mario mataba a Tanukis y que se ponía su piel. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, pues, así como que... De hecho fue con lo que debuté aquí en Reset. Exactamente. Entonces te quedas de... Güey, no mames, o sea, estás buscando publicidad nada más o qué te das con tu vida. Entonces, PETA la verdad sí es una organización bastante controversial por eso. El pinche lote no se deja de reír. Bastante controversial por eso. Y Greenpeace la verdad es que la mayor parte del tiempo sí es bastante seria. O sea, sí es una organización bastante seria que sí busca las cosas en buen plan. A mí más bien lo que me da risa en esta nota pues es que es precisamente así como que un berrinche de ¡no! ¡Yo no quiero las cosas así! Entonces, pues bueno, sí, la neta, banda, pues sí tiene mucho que ver el hecho de que las compañías se cambien o no a una manera sustentable, pues por todo esto que estamos viendo en el cambio climático y bla bla bla. Entonces sí sería muy bueno que Apple como que ya adoptara más ese modelo. O sea, no es tampoco una exageración al decir que el 60% de su energía viene del carbón. Pues la verdad es que sí es bastante exagerado. O sea, es como si tuvieras millones de... Bueno, no millones, pues, pero como si tuvieras miles de trenes de ferrocarriles corriendo nada más para que esté girando el dínamo que está alimentando el servidor de Apple. Pues, o sea, sí está medio cañón, pues. Yo siento que la solución que propone Angelus es que pongan a niños chinos a correr. ¿El huevo? ¿Así adelgazo? No, mejor que nos pongan a los mexicanos. Ándale, esa sería una mucha mejor forma de adquirir energía. Todos los que somos obesos, nos pongan así en unas bandas y a correr. Y a rellenar pilas. Y es que a poco no, o sea, yo a veces me puedo hasta pensar si ¿sí se podrá generar energía eléctrica de la gente que está corriendo, por ejemplo, en una caminadora? Pues yo digo que sí. Sí, por supuesto. De hecho, claro que sí. De hecho, Sport City tiene un programa similar o algo así. Y en efecto hacen eso de acumular energía con lo que las anoréxicas andan ahí corriendo y así. Digo, las personas que hacen fitness, perdón. Casi se veía como un episodio de esos de anime donde hacen el gimnasio, pues ¿cómo se llama? El gimnasio que absorbe la energía de los que van a hacer ejercicio desesperados por bajar de peso, ¿no? Sí, pues más o menos la... Ahora, algo que comenta aquí en el chat el buen Nacho es muy cierto. Dice, yo quisiera que todo el scrolling de mi mouse pudiera convertirse en energía. No mames, estaría bien, cabrón. Hay un mouse que desarrolló Genius. Sí, es Genius, creo yo. Que produce energía con la estática que generas tú al mover el mouse. Nice. Está bastante bueno. Pero no sé si pegó o no pegó, no sé. Yo nunca pude comprarlo porque no llegó a México, creo. Y ese me llamó mucha atención. Sí estaba chido eso. Eso del movimiento del monstruo, que es algo que también generaría muchísima energía. Sí, la verdad, sí. Sí, que no. Y pues también un aparato que con las... Ah, no, eso no. Con los FAPS no, ¿verdad? Un dínamo en las manos. Ándale. Mínimo que cargues tu celular o algo así, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar este tema y vamos a presentar la canción que eligió el buen Icaros, que todavía sigue ahí en espíritu y que dice que está muy agradecido de los que todavía están escuchando. Valientes, ahorita los vamos a nombrar en la despedida. Y bueno, pues tenemos el tema de The Beatles Rock Band, Here Comes the Sun. Él dice que lo eligió porque, bueno, pues se habla que Harmonix seguirá trabajando en más juegos de Rock Band. Y eso es algo que siento yo que está bien, es acertado. Creo que lo que la regaron fue sacar tantísimos de Guitar Hero y de Rock Band juntos. Pero el hecho de que son buenas ideas y creo que sí deben seguir trabajando en ellas, pero de a poquito, no atascándose. Nada más vale. Hay una pequeña nota al pie. Harmonix no son los que hacen los Guitar Hero, No. Yo dije los Rock Band que sí debían hacerlos, pero es que siento que también Rock Band perdió mucho power porque pues Guitar Hero también choteó la idea de la guitarra y entonces... Ah, okay. Eso es a lo que me refiero, o sea, y siento que Harmonix está bien que le sigan trabajando en esto, porque pues sí, los Rock Band a mí me gustaron muchísimo, también los Guitar Hero, pero Rock Band de Beatles es uno de mis favoritos. Sí. Y debo decir que me encanta visualmente y ni se diga la música, evidentemente, pues los Beatles sería, no conozco a nadie que no le gusten los Beatles, o al menos una canción que les agrade. Entonces, pues vamos a dejarlos con esto, Here Comes the Sun, y disfruten. 2, 3, 4. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's alright. Buena rola, y me gusta mucho la idea de que son reediciones, no nada más agarraron y aventaron la canción al juego. Todas las canciones están remasterizadas y reeditadas especialmente para el juego. De hecho, salió el soundtrack aparte del juego, porque realmente todas las canciones están modificadas para este juego, y es algo que aplaudí muchísimo y me encantan todas estas canciones. Creo que Icaros hizo una excelente elección y pues no queda más que aplaudírsela. Vamos a pasar a las despedidas y pues les agradezco mucho a todos los que todavía siguen por ahí, de hecho son bastantitos, y pues son bien buena ondita, y qué bueno que ahora sí nos estuvieron pelando en el chat, los queremos. Dispensen si ahora no estuvo tan acertada la música de fondo porque luego se me iba el avión, ahí mándenme un tweet y se me quita lo menso, creo. Y pues bueno, en esta ocasión yo fui su host, porque don Ícaros tenía sus menesteres de importancia, pero ahí anduvo supervisando y latigueándonos. Entonces vamos a despedirnos, y pues primero, Angelus, por favor, léenos a los supervivientes de esta noche. Como no, con todo gusto. Pues a ver, ¿quiénes fueron los valientes que se quedaron? Vemos que sobrevivió, los voy a leer a todos, así que aquí también les va a tocar saludo. Gracias a Meyali por haber estado aquí. También a, lo voy a leer como Blue, espero que así sea. También gracias por haber estado hasta el final. Enrique Farrón también, otro valiente. Ignis-BG, Nacho, qué buen pedo, aquí te quedaste. A Icaros JR, ahí tenemos a un clon de Icaros, por lo visto. Alguien más que nos latigue, gracias por estar aquí. A James también fue otro sobreviviente. A Josuke M, también gracias por estar por aquí, viejo. Y la bar... ay, güey. La Bárbara de los domingos, ahora ya se cambió, antes era Barbacoa. También gracias por estar aquí. Qué bueno que todos son sobrevivientes valientes de aquí, del Buen Lounge, que se quedaron hasta estas altas horas de la noche en un lunes para escucharnos. Y pues bueno, nada más me quedaría pues simplemente despedirme de todos ustedes. Gracias por estar aquí otra vez. Y les repito las vías de comunicación con su servidor. Pues básicamente también pueden encontrar en Twitter como @angelusrr1. Me pueden igual encontrar en la PCN, quien se quiere echar una reta, ahí ando jugando Twisted Metal y Battlefield 3 en multiplayers, entonces ahí le pueden entrar también. Y en Steam también me pueden encontrar por ahí, igual nos podemos echar alguna reta. Y pues nada, simplemente esperemos estar aquí el próximo lunes, aquí para traerles más noticias de todo lo que les gusta, y si no les gusta entonces pues igual vienen, y pues nos estamos viendo. Muy bien, Juan Carlos, pues también vías de contacto, despedida y mándales besos a tus fans. Pues primero que nada, pues un pequeño anuncio parroquial. Pues bueno, yo sé que a lo mejor no sé cuántos escuchas estén aquí de Monterrey, si es que los hay, y o descargaron el launch. Pues les aviso, el próximo sábado y domingo voy a estar por ahí rondando en la convención de cómics. Voy a estar pues ahí tomando videos de tanto de los cosplays como de las chavas bonitas que se aparezcan, y pero sobre todo de la comunidad gamer que se va a presentar a participar en los torneos que va a haber de los diversos videojuegos que están ahorita de moda. No dudo que vaya a haber algo de Marvel vs. Capcom 3, algo de Gears, algo de Halo. Entonces pues también ahí pues para conocer un poco a la banda y pues también, y vamos a poner un poco de los videos, vamos a compartirlos aquí en la página de Reset, pues para que también vean como que los regios, a pesar de tantos problemas, también se divierten. Y bueno, mis vías de contacto, pues @trapsam, con B chica por supuesto, en el Twitter. Con este usuario Trapsam también me pueden encontrar en el Xbox Live y en el PlayStation Network, aunque bueno, ahorita en el PlayStation Network ando súper ausente, ando más bien en el Xbox 360 jugando Red Dead Redemption, juegas a Sasso. Y si no, pues bueno, ahí también, bueno, ya les dije dónde me encuentran en Twitter, y no dejen de andar leyendo nuestra editorial con artículos que van a salir, que van a ir saliendo constantemente. Y muy bien, bueno, pues este Reset Lounge número 4 es parte de nuestro esfuerzo por parte del staff de Reset, es decir, todos los que estamos aquí somos meramente staff, y les agradecemos mucho el hecho de que nos escuchen, que nos descarguen, de preferencia también descárguenos y pásenselo a sus amigos vía Bluetooth, vía USB o como les sea más placentero, y que pues esto se difunda, porque realmente sentimos que nos divertimos hablando de lo que nos gusta. Les recomendamos que también escuchen el Reset número 39 de Mass Effect 3, que estuvo buenísimo. Digo, no estuve yo, lástima, pero estuvo bastante bueno. De hecho, ya Icaros ahorita en estos días va a pasar los links para todo el mundo vía DM. No es cierto. Pero sí, ya está disponible y podrán escucharlo, para que lo disfruten y se den cuenta que la gente que estamos en Reset, pues los hacemos con mucho esfuerzo y que pues todo esto es gracias a ustedes que nos escuchan. Bueno, pues yo soy Eloid, me pueden encontrar en Twitter vía @Eloid, en Xbox Live Eloid, esto es Eloith. Y bueno, pues en esta ocasión fui su host. Si les gustó cómo dirigí esto y cómo estuve latigando a todos, pues díganle a Icaros para que me deje a mí aquí. Ah, no es cierto. O bueno, tal vez sí, pero bueno, eso ya lo decidieron ustedes. Y pues muchas gracias. Vamos a terminar esta emisión con un nerdgasmo para todos los gamers y sobre todo aquellos fans de Star Wars. Vamos a terminar con el tema principal de Star Wars Force Unleashed 2.